¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga, anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show. Donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, Tegucigalpa. Muy buenas noches a toda la gente bella de Honduras y la que nos escucha alrededor de todo el mundo. Venimos con un programa súper especial. Venimos full ochentas. Cartoons, anime, películas, videojuegos. Bueno, venimos con todo y con música de todos esos intros que nosotros vimos en la serie de los ochentas. Tengo aquí a mi lado a mi compañero de batalla, que tanto odio. ¿Qué tanto odias? Que tanto odio, excelente. Pero no sé cómo lo tengo aquí a mi lado. Don Leonardo Romero. Así es, mis niños y mis niñas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un programa más del Mega Show, donde el fan manda. Me imagino, Nadir, que vas a decir a todo el mundo quiénes son nuestros ilustres patrocinadores. Por supuesto, y te cuento que tenemos grandes noticias. Ajá. Tenemos, pues, el día de hoy a nuestro querido Don Quijote, el mejor restaurante de comida española y comida internacional de Tegucigalpa. Tenemos a Pushplay. Excelente. Mejor excelente. Tienda especializada en juguetes de acción, videojuegos, videoclub. Claro. También tenemos, pues ya de entrada, tenemos la participación o el patrocinio, mejor dicho, del restaurante Tamago Sushi, Bubble Tea y más. Es un nuevo patrocinador que se une a la alianza de Mega Show. Perfectirillo. Y el flaco está más feliz porque el flaco y yo, solamente los dos vamos a comer, vos no, Nadir. Pues va a haber vos problemas. Tienes que guardar la línea, no fregues. Y tenemos un último patrocinador que se nos hunde, que es la gentileza de nuestras queridas amigas de Palcine. Excelente, que Nadir, nos vienen excelente. Que vienen a regalarle al público en general, pues, entradas para el cine para que vayan a ver su película favorita. Así es, mis niños, hoy venimos con un programa súper ochentero, porque aquí donde el fan manda, hoy vamos a tener un especial exagerado de cartoons de los 80. Tenemos aquí un especialista en cabina que pronto le daremos la bienvenida. También tendremos lo que son música de los 80, cartoons de los 80, cine de los 80, una exageración. Recuerden que también, buenas tardes a las personas que nos están escuchando, en nuestra repetición de los sábados de 5 a 7 y los domingos de 7 de la noche a 9 p.m. solo por Suprema FM 99.5. El teléfono en cabina, mis niños, porque como todos los viernes andamos bien regalones, nadie, no vos y yo. O sea, queremos regalar cosas, pues. Te voy a hacer una consulta. Necesitamos exigir que nos regalen a nosotros. Fíjate que sí, al flaco, no me gusta cómo me está aquí las cosas, flaco. Debería te dar un par de cosas aquí, fíjate. Sí, flaco, debería tener aquí juguetes, comida, videojuegos. Sí, porque la semana pasada ganamos una figura de acción exagerada. De yo no quería dar, yo no quería dar. De Naruto. Así es, mis niños. Entonces, ¿qué tal si arrancamos con el programa? ¡Vamos, flaco! Sección cine. I am the father. Oh. Así es, mis niños y mis niñas, regresamos con nuestra sección de cine. Queremos dar la bienvenida a una persona que es full ochentero, el señor Luis González. ¿Cómo estamos, don Luis? Excelente, Luis, ya emocionado porque imagino que vas a ilustrarnos con toda la cultura de los ochentas. Eso espero. Dame la memoria, no me falle. No, qué bárbaro, esperamos que no. Viejos, por eso no, no le ha fallado a Leo, no te va a fallar a vos. Así es, mis niños. Entonces, como es un programa especial, Luis, vamos a recordar aquellas películas de los ochentas que causaron gran impacto, pues. Yo, por mi parte, me recuerdo mucho. No me recuerdo, estaba chiquito, ¿verdad? Como la gran película. A mí me encanta Los Cazafantasmas, Luis. Vos me imagino que la viste. Sí. ¿Y qué te recuerda la película? O sea, a mí me encantó porque solo tenía dos. O sea, solo fueron dos películas nada sí, más. Fueron dos películas. Pero la primera tuvo más impacto que la segunda. yo creo que las dos fueron buenas. Y lo que más me gustó fue que emplearon en aquellos tiempos, pues, efectos especiales como los rayos, incluso a pegajoso que salió. Efectos especiales típicos de los años. De los años 80, ¿verdad? Me imagino. Un juego de luces, mucho color azul, mucho color rojo. Es cierto, y también como, y también aportando aquí, pues, si vos te fijas, la película era una adaptación casi el 99% de lo que fue la serie animada. Pero una pregunta, y también creo que, no sé si no me la puede responder, o la gente que nos puede llamar. Uh-huh. ¿Primero fue la serie o la película? No, la película. La película fue primero, exactamente. Entonces, Nadir... Ellos mismos escribieron el guión para la serie animada. Ajá, exactamente, correcto. Sí. Nadir, me gustaría que le dijera a nuestros amigos el número de teléfono aquí, porque vamos a sortear más pases de nuestros amigos de Palcine, también de nuestra membresía de Pushplay. Perdón, el teléfono. El teléfono es el 2239-5546. Nos pueden llamar, Leo va a hacer unas preguntas aquí, nosotros vamos a empezar a regalar, y también para la gente del Facebook. Exactamente. No se preocupen, que vamos a hacer una estrella más adelante. Exactamente. Para regalar estos premios que vienen increíbles. Correctísimo, mi querido Nadir, sí. Fíjate que incluso, como también mencionó aquí el señor Luis, la serie de los cazafantasmas, de los cartoons de los 80, a mí, espectacular. Muy buena, ¿para qué? Tenía buenas historias, incluso creo que de las mejores historias que pude ver de la serie fue cuando, no recuerdo el nombre del villano, pero sí era el de Halloween. El asustaniños. No, ese era de la calabaza, Jack O'Lantern. Ah, exactamente, sí. Buenísimo. Fue uno de los mejores episodios de los cazafantasmas. Buenísimo, y sí. Y recordá que los cazafantasmas también tuvieron juguetería. No, sí, muy buenas figuras. Y las figuras, lo increíble de esas figuras es que venían como con un frasco de gelatina, ¿verdad? Que era como el plazo. Traían todo su equipo, traían su pistola. Así es, así es. La trampita. También traían los rayos protones. Traían su mochila con rayos protones y todo esto. Y cada uno traía un fantasmita también. Excelente. Traía un fantasmita, sí. Tenemos llamada al aire, flaco. Aló, muy buenas. Sí, aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Freddy Almendares. ¿Con quién? Freddy Almendares. Freddy, ¿qué te parece este programa dedicado a los ochentas? Pues muy bien, muy bueno. Y más que todo para saludar a Luis González, que fuimos compañeros en el colegio. Vaya, don Luis. Fíjate que hoy andamos... ¿Cómo estás, Luisito? Aquí oyéndote, hombre. Dilo. Un placer y felicitándolos por el programa también. Gracias. Fíjate que hoy andamos de buenas. Y solo por eso le vamos a regalar a nuestro amigo, porque fue la primera llamada, Nadir, de nuestro especial de 80, una membresía por parte de Pushplay. ¿Qué te parece? Excelente, gracias. Excelente. ¿Tu nombre completo es? Orlando Almendares. ¿Cómo? Freddy Orlando Almendares, muchas gracias por tu llamada. Gracias. Bueno, yo voy a llamar yo, fíjate. No te pases, hombre. Pues sí, también recordándole, bueno, en esta sección de películas de los 80, pucha. Hay muchas películas memorables. Por ejemplo, a vos, Luis, ¿cuál te recuerda de esa época? Volver al futuro es una de ellas. Es un clásico. Sí, es un clásico. Todas las de la Guerra de la Galaxia, por supuesto. Star Wars. Superman 2. Ah, la 2. También, la mejor. Y hay varias. A ver, y realmente lo que me gustaba a mí mucho de, por ejemplo, de Volver al Futuro, uh-huh, que supuestamente que él venía en el 2015, en la tercera película, creo que fue, ¿verdad? Creo que sí. Porque había mucha gente que decía era 2012 o 2015. Sí. Fue un error, fue un Photoshop que hicieron, que hasta yo me la creí. Yo también, sí. Que decían que era en el 2012, pero no, en la película sale 2015. No, y lo excelente de esa película. Exacta, a la hora. A la hora, sí. Eso te iba a decir. Sí. ¿Cómo manejaron esa parte de la película? Incluso el carro cuando salía. Sí. Con la llamita. Un DeLorean. Exactamente. Muy, muy buena cinta. Muy buena realmente. Uh-huh. Y tuvo una trilogía, ¿verdad? Sí, después hicieron que pegó bastante. Pero nunca se les ocurrió hacer como una cuarta parte. No. Creo que Robert Zemeckis estaba pensando en tres nada más. Me imagino que y también. Después se dedicó a otros proyectos que no fueron tan exitosos, ¿verdad? Me imagino que también tienen juguetería, lo que es Back to the Future. Sí, tienen. Creo que tienen vintage, clásico, ¿verdad? Pero más bien ahora es que están tratando de volverla a revivir. Tienes razón, porque he visto incluso videojuegos. Sí, hay videojuegos. El DeLorean existe en miniatura. Sí, exacto. En tamaño. Y también la patineta. La patineta Mattel está este año. Es cierto. Tienes razón. Los Nike también. El actor principal se llama Michael Fox. Sí. Ajá, Michael Fox, sí. Esa fue la única película que se hizo famoso, a mi parecer. No, tenía varias. Tenía No. Pero en los 80 había una de los 80 famosísima, aquella de Teen Wolf, ¿no? El lobo adolescente. Es que era un lobo que jugaba a básquetbol. Pero también andaba en patineta, creo, ¿verdad? Sí, surfeaba. Pucha, era un lobo 4x4. Sí, era deportista. Y qué bonito, ¿verdad? A toda la gente que nos acompaña, pues, aquí en Honduras, recordar esos viejos tiempos. A la gente que nos está escuchando con sus hijos, incluso cuando se, tal vez no vieron la película los hijos, obviamente, pero que la miren en familia, pues, que era una muy buena forma de entretenimiento. Sí, recordá que en aquella época el cine aquí en Honduras creo que no era como hoy en día, pues, que era aquel auge, ¿me entendés? Sino que a veces las películas venían casi, que la estrenaban en los Estados Unidos y venía unos 6 meses después. No era así como, no era como ahora, que la estrenan una semana y ya la otra semana es aquí en Honduras. Pero daba gusto ir al cine. Daba gusto. Existían los matinés, que eran muy, ¿verdad? Todavía existen, pero no tanto como antes. Eran dobles de películas viejas, más que todo. Yo en un matiné vi la película de los Transformers. La película animada. Excelente. Nair, me imagino que nos dicen algo en nuestro muro de Facebook. Pues fíjate que vamos a ver lo que nos está diciendo la gente. Aquí la gente está ya posteando. Ya está revuelta de antes del programa, me imagino. Fíjate que sí, la gente está esperando este especial de los 80s como no tenés idea. Y vamos con mucha música puro ochentera de todas las series. Tenemos llamada, Leonardo. Excelente, tenemos llamada, muy buenas. Aló, muy buenas. No nos escucha nadie. No. Creo que es mi voz. Disculpa, fue el primer. Aló, muy buenas. Aquí tenemos el gusto. Aló. Sí, buenas. Con José Manuel González. José Manuel González, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué te parece el programa full ochentero? Oh, pues yo lo estoy siguiendo desde el primer programa, amigos. Pucha, qué bueno. No me pierdo esto a las 7 en punto. Gracias. Dinos, tenés que compartir algo más para la gente ochentera. Sí, bueno, yo nací en el 87 y cuando salió el 89 la película yo no tenía memoria de eso, pero sí cuando la vi fue para mí. Bueno, en dos aspectos. Uno, por Batman, mi superhéroe favorito. Claro. Y el segundo, por Tim Burton. Desde que vi la película de eso, ahora sigo todas las películas de Tim Burton. Al amigo ahí que está ahí, el invitado. Luis González, hola. Hola, Tocayo. Tocayo por el apellido. Lo digo esto porque el 89 para mí fueron... Bueno, las películas del 80 fueron para mí las mejores antes que llegaran los 90. Para llegar una pauta a lo que iban a hacer las películas de los 90. Excelente. Y bueno, muchísimas gracias por tu comunicación. Me imagino que también muchas personas están como tú, pendientes del programa. Pero ahorita nos vamos a un corte comercial de pura música ochentera. Así es, eso es lo que me gusta. Vámonos, flaco. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! En una era distante y muy lejos de aquí, el planeta Nuevo Texas se encontraba en problemas. Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres malvados que les robaban el kerium, el metal más valioso del universo. Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Bravestar. De tiempos muy remotos, de regiones desconocidas del universo, nos llega una leyenda. La leyenda de Voltron, defensor del universo. El poderoso robot, amado por los buenos, temido por los malos. Mientras la leyenda de Voltron crecía, la paz se estableció en toda la galaxia. Y en el planeta Tierra se formó una alianza galáctica. junto con los planetas pacíficos del sistema solar, mantuvieron la paz en todo el universo. Hasta que una nueva y terrible amenaza puso en peligro a la galaxia. De nuevo Voltron fue requerido. Esta es la historia de la superfuerza de exploradores espaciales. Seleccionados cuidadosamente y enviados por la Alianza para ir a buscar a... Voltron, defensor del universo. Muchas aventuras hay en Pato Landia, con los chicos malos y también los buenos. Habrá misterios, historias reales, Pato. Grandes aventuras con los patos. Pato Aventuras las llamamos. Grandes peligros a sortearlos, de seguidores a activarlos. Esto y más podrás contar con patos. Pato Aventuras y emociones. Pato Aventuras por montones. Todo lo verán aquí con patos. Sección Cine. I am your father. Oh. Así es, mis niños y mis niñas, regresamos con más Mega Show donde los fans mandan. Qué excelentísimo, Nadir, escuchar a Voltron, a Bravestar y a Aventura de Pato, se llama. Pato Aventura, qué bruto, le echó a mirarme la cara. Excelente ver todas esas series. Pucha, hasta se me hizo el pelo todavía. Primer, pues. Bravestar era de Filmation y recordemos que Filmation era He-Man, Chira, exacto. Oíme, cartoons para recordar para toda la vida. Excelente. Y no se preocupen, mis niños y mis niñas, que tenemos más música. Vamos a recordar más de la sección de cine. El flaco se pulió. El flaco es el héroe de toda la gente. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Aló, buenas. Aló. Aló. Sí, buenas. Sí, habla Wilmer de Ángeles. Wilmer, ¿cómo está? Pues aquí escuchando todas las canciones originales que tienen ahí de Bravestar. ¡Oh! Es el caballo 3030. ¡Eso! Con su arma zarahuana. Es de Voltron, pero el de los carros, va. Ese no, ese era... No, es que son iguales. Es que son iguales. Solo que le cambian una palabra. Es diferente. Creo que es el mismo. No, es el mismo. La misma el mismo. Sí, la misma canción. Tanto para los carros como... Pato Aventura, donde sale el Pato McQuad, va. ¡Eso! ¡Exacto! Correctísimo, muchísimas gracias Wilmer por tu llamada. Excelente el programa, sigan adelante muchachos. Gracias, muy amable. Bueno Nadir, te tengo una muy buena noticia para toda la gente que nos está escuchando. Aquí están las chicas en cabina de Palcine, Nadir. Palcine. Que nos vienen a hablar de qué es Palcine. Así es. A ver, dinos, licenciada Lourdes tiene todos los micrófonos. Que se presente, licenciada. Buenas noches a todos, mi nombre es Lourdes y venimos a promocionar lo que es Palcine. Palcine es una nueva aplicación que hemos sacado para BlackBerry. Oye, sí, excelente. Nos permite tener las carteleras de los cines. No solo ya una sola, sino que está Cinemark, Cinépolis y Metro Cinemas en una sola aplicación. Excelente, todos los cines. Todos los cines. Ahorita tenemos Tegucigalpa, El Progreso y San Pedro Sula, que lo tendremos el día de mañana. Excelente. Tal vez nos puedes contar un poquito más de qué consiste esta aplicación. Sí, la aplicación básicamente es sencillo, solo se tienen que ingresar a su navegador de BlackBerry a la dirección www.palcine.me/bb. Excelente. La pueden descargar, es completamente gratis, siempre lo será gratis, entonces uno de los beneficios es más lo mejor de todo. Sí, es gratis. Ya me quiero ir al cine yo. Fíjate vos. Fíjate que también, me imagino que tienen página de Facebook. Sí, nuestra página de Facebook nos encuentran como Palcine Honduras. Ajá. Palcine Honduras. Sí, después de la pleca de facebook.com, pleca Palcine Honduras. Facilito. Creo que nadie se puede perder. No, nadie se pierde. ¿Vos sí? No, es que a mí, mírame la cara y me ayuda, pues, pero como la gente no está viendo, pues ni modo. Sí, básicamente también en la aplicación lo que tenemos son los horarios. Bueno, primero lo que encuentran son las carteleras, qué películas hay ahorita en el cine. Después, ustedes pueden escoger en qué cine la quieren ver o por qué hora la pueden ver. Ah, excelente. Sí, porque recordemos que hay personas que tienen su cine favorito y de ahí no se mueven por nada. Sí, cierto, verdad. Y hay otras verdad. Personas que el horario, pues, salen del trabajo o de los estudios y quieren ir al cine. Luego encuentran la forma, un detalle, pues, les da la imagen de la película para que ustedes la puedan poner en su BB Messenger, como excelente. Para decir ajá. que van a ir a ver esa película. También en el detalle les dan lo que es el nombre de la película, si la sala a la hora que ustedes escogieron es 3D o no es 3D. Y también, pues, otra de las cosas, le da la sinopsis, puede ver igual el trailer. Excelente, en excelente. Están completos, completa, miren. Completa. Este programa, esta aplicación es completa, realmente. Sí. También le da cuánto dura la película, porque si ustedes se pueden programar, si después van al banco o al supermercado o a hacer algún otro mandado, pues le dice cuánto dura la película. Y una de las cosas que tiene la aplicación, que es como de los llamativos, es que en la parte de abajo hay un espacio donde dice vas al cine. Usted ajá. al darle clic arriba se hace una alarma automáticamente en el BlackBerry y 30 minutos antes le dice acordate que vas para el cine a ver y la película que usted uy, me excelente, o sea, tiene alarma, tiene los horarios, tiene sinopsis, tiene trailers. Y lo más cool de todo que es gratis. Gratis, así completamente es. Gratis. Y lo más cool de todo esto es que estas chavas también vienen a regalar pases gratis al cine. ¿En serio? ¿Cuántas? Pues mira, dijo que solo uno para vos y los otros 10 para mí. Está bueno. No. No, se fijan. No, Leonardo. Pues entonces, para Luis también, para Luis. Para el flaco también. Al flaco sí, el flaco cae bien. Entonces quiero poner un reto. A ver, dinos. La primera persona que llame, le regalamos un boleto para el cine. Perfecto. Entonces repetí el teléfono, pues. 22-39-55-46, casi me pegaba. Yo lo vi. No, está la de testigo. No, hombre, ¿cómo va a creer? Ahí está la llamada. A ver quién va a ser el feliz ganador. A ver si no nos llaman para regañarnos también, pues que es muy probable, nadie. Digo yo. A mí no. Hola, muy buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Eduardo Bustillo. Eduardo Bustillo, fíjate que me imagino que ya sabes por qué estás hablando. ¿Sí? Me imagino, ¿por qué? Aló. Aló, buenas, sí. Sí, que tenés un poquito de eco, sí. Me imagino que además porque... ¿Por estamos... por boletos. ¿De qué? ¿Quién lo está regalando? ¿Aló, buenas? ¿Aló? Sí, buenas. No, Lato, ni modo. Repitamos los teléfonos, ¿te parece? 2239-5546. No, este flaco... No, ya no me gusta. Los teléfonos son el 2239-5546 para que nos llamen en cabina y regalar un boleto para que vayan al cine cortesía de Palcine. Así de sencillo. Parece que tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? José Manuel González. José Manuel González, ya te ganaste por haber llamado el boleto por cortesía de Palcine. Gracias, Palcine. Bueno, ahí está. Entonces, si nos das todo tu nombre completo, por favor. José Manuel González. José Manuel González. Excelente. Entonces, gracias por la llamada. Ok, gracias a ustedes. Bueno, la gente ya sabe, Nadir. Así de fácil fue. Así es. Y al transcurso de noche vamos a ir hablando más. Claro, se vienen más premios. Ahora, la licenciada Lourdes nos quiere decir algo, fíjate. Licenciada. Sí, les tenemos una noticia, pues a finales de noviembre estará la aplicación disponible para todos los usuarios de Android y de del iPhone, sí. Es porque pinta. O sea, los Android y iPhone no se quedan sin Palcine. No se quedan. Viene con todo. Viene la aplicación mundial. Pucha, qué pinta. Oh. Porque lástima que yo tengo un huevito. Mira, le damos un celular, fíjate. Oh. Tenemos llamada telefónica. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Beatriz Aguilar. Beatriz Aguilar, ¿qué te ha parecido el programa de ahorita? Pues fíjese que la verdad me han sacado mis lágrimas. ¡No, hombre! Sí, pero por culpa de nadie, me imagino. Sí, porque es que, bueno, yo nací en el 92 y a pesar de todo, mis hermanos mayores les fascina el anime y con ellos... Mira. Sí, con ellos aprendí a que me fascinara la cultura japonesa sobre todo. Y la verdad es que quería felicitarlos. ¿A ustedes más bien? No, a ustedes sobre todo. Porque el primer programa de radio que escucho que hablan, que incluyen, aparte del anime, recordar los viejos tiempos, todo aquello que nos trae recuerdos, los principios de todo. No, pocha, que... Los fans son los que mandan, así de sencillo. Sí, este programa nació porque un fan lo exigió. Sí, así es. Bueno, varios fans en la página de Facebook igual. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, por tu llamada. Muchísimas gracias, que pasen buena noche y que sigan así. Gracias, gracias, gracias. Bueno, licenciada, creo que tiene gente para el cine. A ver, licenciada, díganos. Sí, otra cosita. Ahorita, después de las 9, vamos a estar rifando entradas, igual en nuestra página de Facebook, para invitarlos excelente. A todos, para que entren. Y también, semanalmente, estamos dando premio, Oíme, qué cool. Yo voy a estar ya pendiente yo. De por sí he pasado pendiente, ¿va? Qué stalker que soy, qué bárbaro. Licenciada, fotos, a ver si... Licenciada, díganos, tal vez alguna serie o película o pichingo que le gustó de los 80s, que se recuerde usted. Bueno, yo nací casi finalizando los 80s, o sea, me agarró ahí como... En bueno, curva. Le voy a decir, mis películas favoritas sería La Momia. Todas las momias. Ah, bueno, sí, sí. No son ochenteras, pero sí, son muy buenas, buenas. O tal vez algún pichingo que le gustó. Me imagino que vio Candy. Pues no. No vio Candy. No. Flaco, tenemos problemas aquí en cabina, flaco. Me van a sacar a patadas. No. No, ¿saben que sí miraba y me encantaba? Ajá, a ver. Goku. Ah, ella sabe. Se le perdona, se le perdona. Ver los fans ahorita. Sí, se le perdona porque aquí la licenciada ya sabe qué onda con esa serie. Usted a las 5 de la tarde se paralizaba. Sí, increíble, a las 4:40 era como que cada quien para su casa, donde nos vemos para ir a verla todos juntos. Es muy, muy, muy cierto. Por las que tantas series que quedan en los 80s. Mira que flaco, tranquilo, flaco, yo también te quiero. Nos vamos a un corte comercial, mis niños y mis niñas. Venimos con más música. Y más melancolía, adiós. No llores, por favor. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Los Green ya dominan gran parte del universo y ahora dan el primer paso para invadir la Tierra. Por entonces los terrestres no conocían esta situación y vivían en paz. Nadie en la Tierra sabía de la mano siniestra de los Gerinjá, ni tampoco del ataque que iba a suceder. Arbegas, el rayo custodio. Muy pronto tu sombra se sentirá. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Pues eres justo y veloz, con gran valor. Siempre cambias, triplicando tus fuerzas. Y tú logras compartir el mal. Plasma enciende tu espada de Shambhai. Al demonio del espacio, cortas ya, cortas en dos. Estalla ya tu razón, protegiendo sin cesar. La fe de todo pobre que confía en ti. No te detengas, Arbegas, no, rayo custodio. Capitán, futuro, capitán, futuro, intrépido en mi bar. Sección cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Venimos gracias al patrocinio del restaurante Don Quijote, las mejores paellas y comida internacional de Tegucigalpa. También venimos gracias al patrocinio hoy de Tamago Sushi Bubble Tea, Leo, que es... ya nos trajeron la comida aquí, ya la vamos a probar, vamos a repartirla. El flaco está que quiere probar el Bubble Tea. Oye. Oíme. Y recordando los teléfonos en cabina, 2239-5546. Y recordando que este programa va en repetición de 5 a 7 los sábados y los domingos de 7 a 9. Exactamente, también venimos gracias al gentil patrocinio de Push Play, lo mejor en entretenimiento familiar, películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección, libros, revistas, pósters y mucho más te espera en Push Play. Visita www.pushplayhonduras.com o llama al 2235-8181. Recuerden que también venimos gracias a Palcine, te lleva al cine. Descarga tu app en el www.palcine.me, pleca Bibi, totalmente gratis. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Buenas. Muy buenas, ¿con qué tenemos el gusto? Con Manuel Salinas. Manuel Salinas, sí. ¿Qué te ha parecido el programa, Manuel? Recordando todo los ochentas. Saludos a todos en cabina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, gracias. Les quería comentar, como todavía están en el con el segmento de cine, ¿no? Ajá, exacto. A mí película que me gustó, bueno, aparte de las de Star Wars, ajá. Me gustó también mucho, una de las películas que me marcó bastante fue la de Depredador. Con Arnold. Depredador, ¿usted qué dice, don Luis, ahí? Sí, muy buena esa película siempre, me acuerdo que siempre la miramos con mi papá, me gustaba bastante, me dejó impactado realmente. Excelente soundtrack. Sí, soundtrack sí, muy bueno. Y también para la gente que no conoce la película, es una película ya para mayores de 17, 17 años. Mira sí, unos cuadros bien heavy. Sí, de hecho sí. Fuerte, de los 80, sí. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, Leo, saludos. Leo, nos mandaron un saludo, el gran Rodolfo Sisu, dice, qué nostalgia, saludos a todos en la cabina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me imagino que también nadie en nuestro muro de Facebook, hay una N cantidad de gente revuelta, ¿verdad? Óscar Hernández dice, ese flaco se está puliendo con las canciones. ¡Ay, flaquito! Francisco Ramírez dice, pónganse algo de finales de los 80s e inicios de los 90s. Ya. Algo de Ranma quieren por ahí. Nos posean la Manuel Salinas nos posea la foto de Capitán Futuro. Es que buena canción. Muy buen tema, sí. Y Manuel Antonio Trinidad nos dice Arbegas, igual a cancelado por Voltron 2. Ah, sí, es. La gente aquí está revuelta con Arbegas y con Palcine, que quieren boletos. Bueno, ya se saben que tienen que meterse al Facebook de ellos para ganar premios. Y nosotros más tarde vamos a empezar con sí, la dinámica. Sí, así es, mis niños, sí, así es. Pucha, tantas películas que podríamos hacer. Podríamos estar toda la noche aquí, Luis. Sí, hay demasiadas. Y no podemos películas. Terminar. Una de las que mencionó la persona que nos llamó pues fue la gran película trilogía Star Wars. Ah, sí, Star Wars. Dirigida por George Lucas. Sí. Aunque las dos, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, no fueron dirigidas por él. Ah, sí. Es que son otros directores, sí. Fíjate que no sabía. Otros directores. Tenemos llamada al aire. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Edgardo. Edgardo, ¿qué te parece recordar tu infancia en los ochentas? Pues hermano, me están dando en la vena cava superior del corazón, ¿no? ¿Cómo? Disculpa, no te escuchamos. Me están dando en la vena cava superior del corazón. ¡Oh! Hermanito. Y solo quería recordarles algunas películas que tienen el sello de los 80 hasta el tuétano. Claro, por favor, compártanos. Como por ejemplo, Loca Academia de Policía. Ah, muy buena. ¿O quién no recuerda las de Rambo y Rocky? ¡Oh, hermanito! ¡Tiene gusto! Y un detalle más también, que en aquel entonces pegaba mucho la película y ahí fue donde comenzaron a hacerse famosos los soundtracks. Ah, ¿sí? Como por ejemplo los de Karate Kid. Muchas otras, como dices tú, pero podemos estar aquí toda la noche hablando de esas películas. Así como hay actores ochenteros, como el caso de Leslie Nielsen con ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el exorcista? Sí, correcto. Entre muchas otras cosas, eso es lo que quería contribuir yo. No, hombre, ya sabes, muchísimas gracias. Y aportando un poco, pues recordemos que en los 80s también empezó lo que fue esta franquicia de Duro de Matar, ¿no? Una película de acción increíble. La primera es con Bruce Willis. Con Bruce Willis, que nunca lo pueden matar, bro. Sí, nunca. Y también está Bruce Willis y Danny Glover. Esta es la 3, creo. La 3, sí, la 3 creo que es. ¿O no? No, ahí estás confundido. Arma Mortal, tenés razón. Con Mel Gibson. Sí, tenés razón. Bueno, la Duro de Matar, hace poquito, hace un par de años, terminó la cuarta parte. Ahorita vienen por la 5. ¿Viene por la 5 ya? De hecho, ya sacaron un teaser. Qué buena noticia para toda la gente ochentera. Hay llamada. Tenemos llamada. Muy buena. No hay llamada. ¿Qué te pasa, Leo? ¿Qué te pasa? Quería comentarles acerca de Bruce Willis. Si recuerdan, en los 80, él tenía una serie muy famosa que se llamaba Luz de Luna. Sí. Yo la vi. Ahí él salió a hacer película, ¿verdad? Cuando tenía pelo. Creo que la primera película que hizo fue con Kim Basinger, que se llamaba Citas Ciegas, que era una comedia, y después pasó a hacer la de Duro de Matar. Cuando tenía pelo, decís vos. Sí, está jovencito. Mis niños y mis niñas, nuestro segmento de películas termina. Pues qué rico recordar esas películas. Karate aquí nos dijeron Star Wars, sí, Duro de Matar. Cuando estamos hablando de eso, siento el olor a las palomitas. Qué rico, me gasté siempre con hambre, flaco. ¿Aló? Tenemos llamada, muy buenas. Sí, que estoy escuchando aquí de las películas de serie que están hablando. Habla Wilmer, siempre de Valle de Ángeles. Dígalo, Wilmer. Hasta me tiene la recarga 25 para estar llamándonos al programa. Dilo, sí, Wilmer. Me está mencionando de las películas, pues ponemos de series, hablamos del Lobo del Aire. Kit, el auto fantástico. Los magníficos de Chiván, el Cóndor, Patria Motorizada, los Duques de Hazard, es cierto. Y por último, la última serie que yo vi fue Chiván. Sí, donde salía un robot que se montaba en una moto. Era como un robot japonesa. Tal vez no viste una serie que pasaron después, pero es ochentera, que se llama Años Maravillosos. Sí. No, esa no. Muy buena serie. Antes estaban también Los Ángeles de Charlie, La Mujer Maravilla, exacto, Batman, exacto. El Avispón Verde. El Avispón Verde con Bruce Lee. Exactamente. ¿Se recuerdan ustedes una que se llamaba Manima? No, fíjate que no. Que era son buenas la programación que tienen ahorita. Y tal vez le hablo más tardecito en lo que ustedes están con otro tipo de preguntas o algo. Claro, ahí. Don Wilmer, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, ahí vamos a estar pendientes llamándolo siempre. Esta serie Manimal era creo que era un científico que se podía transformar en cualquier animal. Se convertía en un águila y en una pantera. Fíjate que no me acuerdo. ¿Te acuerdas, verdad? Él respiraba profundo y se transformaba en todos estos animales. No miraba la mano que estaba transformando. Sí. El pico del águila le salía de la... Muy bien, mis niños, entonces vamos a tener la última llamada para antes de irnos a pausa. Pues porque ni modo, pues. ¡Aló, muy buenas! Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Javier Reyes. Javier Reyes, ¿qué te parece el programa ochentero de Mega Show? Pues excelente, ya que hay personas que nacimos en los 90 y no nos hemos puesto al día de lo anterior, pues. Bueno, ya tenés material para ver una N cantidad de series, sí, N cantidad de películas. Estaba escuchando, pero quiero mencionar una serie que no sé de qué año es. A ver. Días Felices. ¿Días Felices? Sí. Con... No, efectivamente yo no, don Luis, usted no tampoco, ¿verdad? Días Felices. Sí, bueno, esa serie que la dan en Negan Knight, también dan El Príncipe del Rap, no sé. Esas son ya noventeras, ya son de los noventas. Pero Días Felices sí se miran más viejitas y sale ese muchacho, sale bien jovencito. Muchacho, yo no sé si han visto una película que se llama El Aguador. Sale como gambero que es rebelde. Bueno, la vamos a buscar. Muchísimas gracias por gracias tu comunicación. A ustedes. Flaco, vámonos con música y después les traigo comida. Más te vale. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! こと抱きしめた四季の Restaurante Don Quijote. Nuestro restaurante se especializa en la cocina española e internacional, aunque especialmente nos diferenciamos de los demás restaurantes de comida española por el delicioso sabor de nuestra paella, que a muchos hace soñar o se les hace agua la boca de solo imaginarse. Buffet, mariscos, tapas, bar y comida vegetariana. Visítenos en Boulevard Morazán, barrio Pueblo Nuevo, contiguo a Decadé. Teléfono 2239-7920. Atendemos de martes a sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche. Lunes y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Restaurante Don Quijote. Lo mejor de la comida española e internacional. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Regresamos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Estamos en esta sección de videojuegos, pero nadie me tiene un comunicado muy especial. Pues fíjate que ya estamos comiendo. Yo te miro a vos con un bubble tea, miro al flaco con otro bubble tea, miro a nuestro invitado aquí, Luis Carías, con un bubble tea, y la gente nos está preguntando, bueno, ¿y eso de dónde es? Decilo. Pues venimos gracias, toda esa comida que viene, viene gracias a Tamago, que queda en el food court de Nova Centro, tercer nivel. Los pueden buscar en el Facebook por tamago.sushi. Excelente. Y te voy a explicar lo que estamos comiendo hoy. Estamos comiendo un sushi Sunny California y unos fresh rolls de cangrejo. También nos trajeron un panini de salami y un bagel de pollo y además cuatro bubble teas, que son uno de blueberry, mocha, fresa. Y para recalcar el concepto asiático e innovador en el país, también nos vienen con una... Ellos tienen un menú comida asiática de lo que vos no te puedes imaginar, Leo. ¡Qué rico, flaco! Me tenés que invitar. Y no solo eso. La gente de Tamago nos mandó dos cupones para que regalemos con un sello de 100 lempiras en compras en el restaurante. Me imagino que uno es para mí y otro es para el flaco. Puede ser. Pero fíjate que Tamago me encanta. O sea, estamos... O sea, está a otro nivel. Está a otro nivel. El sushi, muy cierto. El flaco está comiéndose su sushi. El flaco, no te comas todo, hombre, flaco. Te estoy viendo, hazte casacas. Aquí Luis está comiendo lo que es el panini. Y recordándole a la gente, pues, que Tamago está en Nova Centro, tercer nivel. Ustedes llegan, ahí se van a encontrar con unas delicias japonesas increíbles. Y también los pueden buscar por tamago.sushi en el Facebook. Excelente, mis niños. Estamos en nuestra sección de videojuegos, pero videojuegos especiales, Luis. Estamos recordando, las pocas consolas que habían los 80 de videojuegos, pues, pucha, eran limitadas. El Atari. Limitadas, limitadísimas. Aquí en Honduras no vinieron todas. No. No vinieron todas. Por ejemplo, yo recuerdo que estuvo el Atari, el Sega y el Nintendo, que yo vi. Sí. Pero si hay otra, no tengo la menor idea. Pero antes que todo, tenemos llamada. Muy buenas. Sí, hombre. Es que yo creo que me lo voy a tener aburrido toda la noche. No, no se preocupe, don Wilmer. Es que están hablando de los videojuegos, pam. Ajá. Si ponemos a videojuegos, ponemos a Contra. Pero Contra es ochentero, ochentero, sí, cierto. ¿Cómo se llama? Doble Dragón. Sí. Doble Dragón, es cierto. Y Mario Islander. Sí. Pac-Man. Ah, Pac-Man, ¿cómo no? Sí, ¿cómo se llama? Mario Bro, Fantasma, Mario Bro de Star. Y Billar y todos esos juegos que salieron antes. Ah, el Billar, es cierto. El Billar fue famoso, cierto. Y, bueno. Y otro juego, Ninja Americano, parece que salían tres ninjas. Cuando lo íbamos rescatando, salía uno como sombra atrás. Eran dos. Guerra de guerrillas también. Y el videojuego que no me acuerdo yo, que era que iba como un hombre para una isla y para agarrar el arma se ponía de espalda y se daba vuelta como una puerta y se armaba la recarga. No me acuerdo ese. Era como era así como que se iba por una isla a rescatar a una mujer. No me y acuerdo. Se ponía como en una puerta y solo se daba vuelta y se cargaba una metralleta, unas granadas y ahí iba caminando, pues. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu llamada. Wilmer. Gracias, perdón, Luis Wilmer, perdón. Mucho porque está lloviendo aquí en Valle de Ángeles. Me imagino, gracias. Bueno, ahí nos voy a estar llamando en el transcurso del tiempo, tal vez para el agua. Gracias. Bueno, sigan adelante, muchachos. Gracias, mis niños y mis niñas. Pues la gente en Facebook está revuelta. A ver, ¿qué dicen? Dice, Manuel Salinas, pucha, está cantando la canción del Galáctico. Dice que se murió cuando lo está escuchando. Dice Gerard Yunes, pónganse D'Artagnan, el robot del futuro o Gordian. Sí. Se nos están adelantando. Sí, vamos a darle. Puchico Zunico dice, estoy reviviendo mi infancia, me acaban de matar con el Galáctico, una de mis series favoritas. Tenemos más. A ver. Fran Rojas dice, hola, me gustaría escuchar la canción de los Halcones Galácticos, me trae buenos recuerdos, excelente programa, felicidades, saludos. Ata Orellana, esa rola de una gran serie de anime conocida como Dollbook. O algo así. Uh-huh. Pues es Dollbook. Uh-huh. Yo tenía 5 años cuando la vi. He buscado por años. ¿Quién la tiene? Pues igual, nosotros la andamos buscando y nadie la tiene. Es que viejísima, papadito, viejísima. Leo, y te tengo. Creo que podemos ya empezar con una actividad en el Facebook. Para que la gente, si la gente de Facebook, que siempre se comporta tan bonito con nosotros, vamos a darle de los dos pases que es de Tamago. Tamago, Sushi. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Poner ahí. Yo quiero Tamago y la gente lo que tiene que poner en como comments, tienen que poner la página de Facebook de Tamago. Me parece bien, me parece muy bien. Entonces todas las personas que pongan la página de Facebook de Tamago en el comment que vamos a hacer ahorita de Yo quiero Tamago. Ya están participando. Están participando y son 2 vales por 100 lempiras. Excelente, para que inviten al novio, a la novia, al hermano, a la tía, a la abuela, a todos. Volviendo, Luis. Dígame. Esperando, que casi me atoro. Me está viendo el blanco. Volviéndoles, mira, tantos juegos que me recuerdan de los 80, por ejemplo, Contra uno de ellos. A mí lo que me encanta, por ejemplo, recuerdo eso yo cuando jugamos Pac-Man, que le robó a mi mamá de la cartera como 3-4 pesos para meterme en la pulpería y ahí me internaba. Pac-Man tenía toda su familia, ¿verdad? En los juegos. Dice, preguntan por qué era mal alumno. Pac-Man Junior. Ah, es cierto. El perro se llamaba Alcancía. ¡Ey, puchi! De verdad. Sí, se llamaba el perrito. Eso sí. Un gordito. No sabía. Perrito gordito, vos. Sí. No sabía. Y eso se dio en todas las colonias, haciendo fila para jugar Pac-Man, incluso también Mega Man. Toda la gente haciendo fila para jugar Mega Man. Oíme, fue un boom. Fue un boom realmente. Ese es como uno de los juegos. Imagino que... Habían muchos más que todavía existen. A la época. Estaban las Tortugas Ninja. Estaban una versión de Los Vengadores un poco más primitiva, ¿verdad? Ajá. Había consolas de Superman, Zelda. Sí, pero Zelda, cierto, ochentero, sí. Zelda, el primero, tienes razón. Salían las maquinitas, sí. Incluso también Mario Bros. Pocha, andando a colores en el Nintendo. Y dije yo, ¡uy! ¿Qué gráficas? En los 80 sucedió algo de que cuando estábamos hipotes, pero no íbamos a clase por estar en las maquinitas. Sí, a mí siempre me pasó maquinita. Eso. Todavía grande lo hago. Era jugar, Mario. Maquinitas geniales. Tenemos llamada, Leo. Tenemos llamada, muy buenas. Aló, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Fernando. Luis Fernando. Que quería decir de las consolas clásicas, una que no han mencionado, que es el Sega Master System y la Sega Genesis. Ah, sí, sí. Sí, que yo globalicé como Sega, pero sí, tenés razón. Y los juegos que sacaron, como los de Sonic. Los de Sonic, el Correcaminos contra el Coyote, entre varios. Los Fatal Fury también, es cierto. Sí. Uy, tantos que hay. Pues, muchísimas gracias por tu llamada. Vaya, el orden. Leo, te tengo una notición. A ver, tírame los pechos. Hemos llegado a 400 likes en Mega Show. Por las barbas de mi abuelita. No, ella no tiene barba. Por las barbas de Merlín. Oíme, 400 ya. 400 fans que nos están siguiendo. Qué bueno. Pues sí, Luis, tantos juegos que hay. A mí, el que obviamente más me sorprendió, como estaba chavalito, me imagino, no sé si a vos te pasó, pues fue Mario Bros, obviamente, pues. Yo jugaba una maquinita que se llamaba Afterburner, que era un avión. ¿Cuál? Afterburner. Era maquinita, ¿verdad? Sí, era una maquinita, era un avión. Le di fin. Eras incluso tigre. Incluso el coin me daba los tostones para... ¡No! Para poderla terminar. Porque... Solo para verte. Sí, así es, ¿cierto? Es una... No, dime, es cierto. ¿A dónde jugaba yo? En la Merced. Ahí estaban, en la mera esquina de la Merced. A donde está ahora el punto de taxis del Lato. Ah, ahí eran estas maquinitas. ¿Otro ahí donde punto, jugaba yo? Otro punto grande era las maquetas de Plaza Miraflores. Ah, sí. Ay, y los castaños también había. Ah, los castaños también había. Yo nunca fui a los castaños, fíjate. Sí. No, sí, es cierto. Había una maquinita muy especial que solo en los castaños existía. Que se llamaba Space Odyssey, creo que era. Que la jugaba sentado y era como un astronauta que andaba ahí flotando. Qué cool, sí, uno de niño. Dragoncitos. Y uno de niño, olvídate, yo como que estaba en la nave espacial, de manera increíble. Uh-huh. Bueno, también Space Invaders. Sí, uno de los clásico. Antes que nos regañe más el flaco, pues vamos a una pausa porque la gente quiere música y música ochentera. Volvemos con más Mega Show donde los fans mandan. Vamos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! El gladiador navega por el mar. El gladiador, antes de ir a luchar. El gladiador, vuela su nave espacial. Al gladiador. Monstruos lo buscarán, al gladiador lo quieren eliminar. Gladiador, tú le sabrás contestar. Cruzará el cielo en un momento con sus amigos siempre. Kim Aku Otsu 君は知るか知るかゴーディアンゴーディアン。 He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Seguimos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordando los teléfonos en cabina, 2239-5546. Este programa va en repetición el día sábado de 5 a 7 y domingos de 7 a 9. Tenemos una dinámica en el Facebook donde la gente tiene que poner, en donde pusimos Yo Quiero Tamago, tienen que poner la página o la fanpage de Tamago y están, y van a participar en la rifa de dos pases. Sí, son como dos vales de comida. Exacto. Por 100 lempiras, para que vayan a disfrutar de esta comida exquisita que se encuentra en el tercer nivel de Nova Centro, en el Food Court. Exacto. Así es, pueden invitar a la novia, a la abuela, a la tía, a la hermana, al cuñado, al suegro, a todo el mundo. De hecho, nosotros ya estamos disfrutando. Qué rico, flaco. El flaco ni habla, pues. Comida, flaco. Bueno, estamos en esta sección de videojuegos, pero videojuegos ochenteros, Luis. Estamos hablando extra micrófonos de todos los videojuegos que había, incluso Fatal Fury, que ese juego me gustaba porque tenía una historia muy buena, los hermanos Bogart, sí, sí, sí, contra Andy Bogart, excelente, el excelente. El anime es magnífico. Una consulta. Una consulta aquí a los dos. Street Fighter... Ochentero, sí, está sí, la madre, sí. Pero aquí en Honduras, como lo mencionaste vos, Luis, o vos, Nadir, los videojuegos también venían con cierto retraso. O sea que nosotros pudimos jugar, por ejemplo, Street Fighter. Y por ejemplo, yo me asustaba porque, por ejemplo, mi primer juego fue ese, Street Fighter, para Nintendo. 90, sí. Y yo lo jugué en el 94, por ahí. Uh-huh. Y salía como 1988, por ahí. Sí. Y yo, como, esto es viejo, una estafa. Sí, el Double Dragon y todas estas también eran de esa camada, ¿verdad? De videojuegos. Sí, y después tuvieron su anime también. Y hasta películas, ¿verdad? Sí, películas. Lo que me gusta. Película de Fatal Fury. Sí, las ovas también son buenísimas. Oíme, la gente en Facebook está revuelta. A ver, ¿qué nos dicen? Carolina Irías, qué buenos temas. Gerard Núñez, gracias, flaco. Tochi Gordian. Flaco. Y toda, y mira, flaco. ¿Quién no se recuerda de Daigo, verdad? Y su perro. Así es. Dice, Ata Orellana, Gordian, me van a hacer llorar. Hace años que no escuchaba su canción. Blanca Lilian, saludos chicos, siempre escuchando las pilas. Leo, aún pendiente de nuestro duelo Capcom versus FNK. Quieren clase gratis. Ricardo Aguilar, Gordian, Tochi Gordian. Ricardo Aguilar otra vez, el gladiador, o mejor dicho, Gaikin. Danilo Casillo. ¿Sabes cómo se llamaba el Galáctico, verdad? No. Star Singer. Ah, oh, sí. No sabía. Gracias, maestro. Danilo Castillo Ortiz. Amigos, convoquen a toda la gente para que tengan... Bueno, eso es lo del Nintendo 3DS. Ya. Bueno, Ata Orellana contra grandes viciadas las que me di. Entonces la gente sigue posteando por Facebook. Recuerden la dinámica. Posteen lo que es la página de Tamago, en lo que es la... yo quiero Tamago y después al final vamos a regalar 2 vales para que vayan a comer a Tamago. Y también recuerden que tenemos membresías por la gentil patrocinio de Pushplay, que tenemos una dinámica para regalarlas, sí, pues. La dinámica viene y también lo de Palsín. Así es, que te recuerden que tiene la membresía con 2 películas normales gratis, Nader. Increíble. Oíme, es que en Pushplay... Encontraste todo. Hablando de videojuegos, vos entras en Pushplay y encontrás una N cantidad de videojuegos. Simón. Para alquilar y para comprar. Simón. Te lo aclaro. Y reservar también. Y reservar. Bueno, la semana pasada que fuimos, ¿te acordás? La bulla del FIFA. Uy, sí, todavía está la bulla del FIFA. Todavía está la bulla del FIFA. Entonces, la gente que todavía no ha adquirido su FIFA, vayan a Pushplay. Así es. Bueno, regresando a lo que son los videojuegos. A mí siempre me envició mucho, por ejemplo, como mencionó Nadir, el Street Fighter. Sí. Me gustaba muchísimo, muchísimo ese juego, pero no tenía una historia tan central como, por ejemplo, Fatal Fury. Uh-huh. Que, por ejemplo, era la historia de cada jugador en Street Fighter, pero no tenían algo definido. Después lo juntaron, que era derrotar a Bison. Pero realmente uh-huh. Bison era un luchador más. Es cierto. En sí. Fatal Fury ya era diferente. Tenemos que, si eras Terry, bueno, incluso todo se giraba alrededor de los Bogart, Andy, Terry. Y la chica, y... ¿no? No. Así, Mai. Sí. Mai sí, Suyanui. Sí, sí. Uh-huh. Que todos querían derrotar, bueno, ellos que eran los principales, querían derrotar a este, ¿cómo se llama? A Howard. Uh-huh. Sí. Entonces, me gustaba mucho. Que también de la muy misma bueno. compañía era hasta, de, que creo que se nos olvidó, la de Samurai, ¿cómo se llama? Samurai Showdown. Showdown. Uh-huh. Que también salió para el recap de Capcom versus SNK 2. Salieron varios luchadores. Uh-huh. Que estaba Ukiyo, que es el principal. Fíjate que siempre se me olvida el nombre del principal. Ahí sí me agarras, ¿no? Estaba Hattori Hanzo, típico ninja. Había incluso una francesa. Tantos juegos que no me acuerdo realmente. Sí, pero vos que jugaste más, ¿Mario o Sonic? Mario. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba Q-Bert? Es cierto. Ah, Q-Bert. Una serie de televisiva también. Sí, también tenía una serie de televisión. Incluso creo que cuando sacaron Pac-Man 3D, tuvieron problemas con Q-Bert porque era muy parecido. El Pac-Man, el Pac-Man brincaba sobre los cuadritos cuando andaba comiendo los malvadiscos, ¿verdad? Es cierto. Y entonces tuvieron problemas ahí de de derechos de autor. Derechos y también incluso en el gameplay del juego, pues. Sí, sí. Fíjate, Nadir, que a mí no me importa. Yo quiero regalar otra membresía de Pushplay. ¿Vos qué decís? No las querés regalar. No, las quiero regalar una ahorita. Quiero regalar una ahorita. Que nos llame la primera persona y se la regalo. No la tuve. Así de sencillo, quisiera, sin preguntar que nada. Que nos llame y no preguntamos nada. Nos comenta qué tal está el programa. Seguimos comiendo aquí sushi de Tamago. Vos tomás tu bubble tea. Simón. El teléfono, recordando, es el 2239-5546. Que la primera persona que nos llame, ya, así es, chonchillo. Le damos la membresía de Pushplay. La membresía, sí, exactamente. Pues sí, bueno, incluso tantos juegos que también han dejado de hacer, pues. Bueno, el ejemplo vivo es Pac-Man. Yo diría que Sonic, porque no es el mismo... no, se sacaron uno nuevo ahorita, ¿verdad? Sonic, creo que es del 20, 25 aniversario, no recuerdo. Sí. Del 20 aniversario. Están renovando cada... Serán 5 años, creo, Sonic. Sí, pero sí. Bien. Y Mario, que es el eterno. Mario, por supuesto. Mario. Sí, Mario, Donkey, nunca pero murió. Pero era más famoso Donkey Kong, creo, en los 80. Eso es cierto. Sí. Tenemos llamada, muy buenas. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Henry Díaz, fíjate que solo por llamarnos te voy a dar una membresía por cortesía de Pushplay, ¿te parece? No, está bueno. Solo que nos da su nombre completo. ¿Henry qué es? Henry Díaz, Arriaga. Arriaga, perfecto. ¿Qué te parece el programa Puro Ochentero? No, pues algo... Me encanta todo lo que sea referente al anime. Y apoyo toda la mara que siga escuchando el anime. ¡Ah, excelente! Muchísimas gracias. Bueno. Pronto tenemos que decirle a la gente que pronto vamos a entrar a la sección que va a ser solamente una hora de puros cartoons y anime de los 80. Me parece que a la vamos a tocar corazones en esa zona. Sí. Nadie que nos dice nuestro muro de Mega Show. Pues te cuento que la gente está revuelta. Deja de comer, ese es el problema. Que estás comiendo. No le crean a Leo. No, sí. No le crean la lechuga. Qué bárbaro. La lechuga le sale por la boca. Vos también estás comiendo. Yo, mira, ahí está, enterito está la comida. Que Mario José Mancía dice, juegos ochenteros son como Frogger, Donkey Kong, Tetris. Frogger. Tetris. Y Tetris con más de 600 horas de juego, dice. Dice Douglas Laitano, Guardian Legend, juego memorable. Sí. Dice Carlos Elvir, para mí uno de los juegos más íconos de los 80 fue Kung Fu de Nintendo. Es así, no sé cuál es. Es así, no sé cuál es. Eso ya son palabras mayores. Creo que no me acuerdo yo tampoco. Dice Douglas Laitano, saludos. Vaya de lo mejor con la rola de los 80s, Ulises 31. Sí. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Aquí dice José Kuma Echenique, saludos a Pichingueros Luis González Carías. Gracias. Vaya, don Luis. Saludos, saludos a los Pichingueros. Y saludos a Didika Waimori. Me imagino que es la novia. La novia, porque está celoso, eso es todo. Jamás. Saludos a Didi también. Mis niños y mis niñas, venimos con más música. Vamos a un corte comercial complaciendo a la gente con sus gustos ochenteros. Esto es el Mega Show, solo por 99.5 Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Tronando entre las estrellas para salvar el universo de las mentes monstruosas, Jace busca a su padre para unir la raíz mágica y conducir su alianza del rayo a la victoria contra la forma cambiante del jefe Zah. Los guerreros rodantes batallan, los rayos brillan. Una extraña fuerza siento sobre ti. Jace y los guerreros rodantes. ¡Miren en ese edificio! ¡La mujer araña! Mujer araña, ah, ah, haces justicia, mujer araña. Esta es Jessica Drew, quien siendo niña, mientras visitaba el laboratorio de su padre, fue mordida por una araña venenosa. Forzado a utilizar un suero de arácnido sin experimentar, el Dr. Drew no solo salvó la vida de su hija, sin saberlo, le dio increíbles poderes de arácnido que ella ahora utiliza para luchar contra el mal, a la vez que apoya la justicia como la Mujer Araña. Mujer araña, ah, ah, ¿de dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerlos, mujer. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Allá van. Seguimos con más Mega Show, Leonardo, por Suprema FM 99.5. Recordando los teléfonos: 2239-5546. Recuerden que este programa va a repetición el día sábado de 5 a 7 y los domingos de 7 a 9. Nuestros patrocinadores son Don Quijote, el mejor restaurante de comida español y comida internacional. Pushplay, la mejor tienda especializada de Tegucigalpa, donde pueden encontrar videojuegos, figuras de colección, renta de películas y demás. También venimos por el patrocinio de Tamado Sushi Bubble Tea en el tercer nivel de Nova Centro. Ahí pueden ir a comer su sushi, tomar un bubble tea, que los realmente están deliciosos. Aquí estamos, pues, que nos morimos. Y con la gente de Palcine, que ya, pues, como sabrán, pues vamos a regalar boletos para que la gente vaya al cine y vaya a disfrutar de su película favorita. Así es, mis niños y mis niñas, estamos en la sección de videojuegos recordando todas esas maquinitas que les echamos una N cantidad de dinero, hasta vendíamos nuestras loncheras para meter el... ¿Es cierto? Yo vendía mi lonchera y con eso iba a jugar. O si no, decía que iba a jugar fútbol y mentira, las maquinitas, decía que iba a estar en la casa de vecinos. Uno llevaba una camiseta extra por... cómo no dejaban entrar con el uniforme, ¿no? Ah, es cierto, sí, es cierto. Sí. O si no, yo le decía a mi mamá, fíjate que voy donde mi vecino, que me, quiero que me explique unas cosas. O te daban el dinero de las tortillas y vos te lo comías. N cantidad de veces pasó, N, N. Bueno, la verdad es que podías comer churro porque valían como 20 centavos y las maquinitas como 50. Sí. O sea, eran las virtudes de los años 80. Sí, hombre. El cine valía como 3 lempiras. Es cierto, pucha, como cambian los tiempos, pues. Ahorita. Sí. Qué bonito es recordarle, pues, y a toda la gente que nos está escuchando, que tal vez no tenga esa edad, pues, de haber jugado todos estos videojuegos, tanto como las películas, pues, que para eso es el programa este especial, pues, para que se inculquen aquí con el maestro Luis González. Y el maestro Marmota, no lo olvidemos. Está presente también. Está silencioso comiendo el maestro. Sí, se está comiendo. Tenemos llamada, Leonardo. Tenemos llamada telefónica, que se aceleran, ¿viste? Tranquilo, hombre, vos. Es que ya te comiste la comida, por eso que andamos. Pero ahí. Sí, tenemos llamada, es cierto. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ricardo Aguilar. Ricardo Aguilar, ¿cómo estamos? Aquí bien, viejo. Yo que estaba ahí alegre escuchando que ustedes estaban diciendo... Estaban mencionando varios juegos ochenteros. A ver, ¿tú tienes algunos? Sí, hombre. ¿Cómo no? Ok, mira, para ver si vos te acordás. Vamos a ver. Bien, Plaza Miraflores. Sí. Todo esto, quiero mandarle un saludo ahí a Luis. ¿Tal? ¿Cómo está, Ricardo? Aquí bien, todo tranquilo, viejo. Excelente, pues, excelente. ¿Se acuerdan ustedes para cuando estaban las Arcadias en Plaza Miraflores? Sí. Que sí. Se llamaba la Isla de la Fantasía. La isla, así que quedaba en el primer piso. Ajá, exacto. Por que las estaban... escaleras. Ajá, que está, pero en la primera locación que estuvieron, que fue al lado derecho de Plaza Miraflores. Ajá. Porque la segunda locación que tuvieron fue en la segunda planta. Que la pusieron a donde casualmente está una tienda ahí que se llama Rivoli o algo así. Por ahí, Simón. Exacto. Bueno, entonces, ¿recuerdan ustedes de que, como decía Luis, ahí estaba la Arcadia de Afterburner, que era de aviones? Sí, ajá, sí. Exacto, y ahí estaba también la Arcadia de Terminator, que tenía unas metralletas. ¡Es cierto! Y que en Plaza Miraflores también era el único lugar donde había un pinball que era de Terminator. Es cierto. Ahí estaba en la mera entrada, a la par de los caballos. Estaba lleno el pinball de Terminator, es cierto. Es muy cierto. Estas eran ondas que... Más bien a mí me van a hacer llorar en ese programa. Yo tengo el alma ya así como cierto, que... Es cierto. Sí. ¿Estás que te caes? Sí, viejo. No, hombre, cualquiera. Había uno, creo que al lado del Terminator había uno de submarinos, ¿verdad? Había uno de submarinos, bueno, exacto. Y no te acordamos de helicóptero. Y al final, tenían la mesa de hockey, tenían dos mesas de hockey. Ajá, y la arcadia original de Mario Bros. Oíme. Que lo tenían, sí. Donde se ponían a cambiar las monedas. Es cierto. Te acordamos de helicóptero que te subías. Exacto, era un helicóptero rojo. Y que a la par estaba el carro negro. Es cierto. Muchísimas gracias por tu comunicación. Saludos a toda la mara pichinguera también. Vaya. Y espero ahí que nos miremos todos en el Megacon. Yo voy a tener una buena colección de consolas de videojuegos para que se den gusto recordar estos viejos tiempos. Está bueno. Ok, bueno, buenas noches. Gracias. Es que programa del recuerdo. Voy a llorar. Es cierto, la consola de Terminator, la de Pimbo, hace pasaba años, llena de gente. Años, pasaba llena de cierto, gente. Es cierto. Sí. Pucha, que... Voy a llorar, flaco. El arcade de plaza pasaba lleno. Siempre, sí. Fíjate que incluso de las pocas veces que paso ahorita, también hay gente, pero ya es diferente para el tipo de juego ya. Sí. O sea, los tiempos cambian, pero... Siempre que hay mejores... O sea, hay que ser sincero, pues hay buenos juegos ahorita que van a superar a creces los primeros. Pero siempre hay que tener respeto primero porque son los pioneros. Mismos, exacto. Claro, y son basados. Los nuevos o son un refrito o son basados en... Incluso juegos también en los ochenteros. Antes, ¿no? A eso, uh-huh. Como Ninja Gaiden, ochentero. Sí. Ochentero. El de Samus de Nintendo, Metroid, ochentero. Metroid. Lo viene aquí a remasterizar. Porque son buenos juegos, tienen muy buena trama. Esa era una ventaja acá también de los juegos ochenteros, la trama. Muy buenas tramas. Que Fran Rojas nos cuenta una anécdota. Dice, me acuerdo cuando iba a la pulpería a jugar maquinitas y me gastaba todo el dinero del mandado. Siempre me castigaban. ¡Obvio! Claro. Oscar Andino, excelente programa. Me trae buenos recuerdos. Lucía Méndez, qué buen programa. Ya quiero que entren al segmento anime caricatura. Sigan así. Claro que sí. Recuerden que ahorita solo estamos calentando motores porque lo mejor lo dejamos para el final. Es cierto. Lo mejor lo vamos para el final. Tenemos llamada en línea, muy buenas. Sí, es que ya calmó el agua. ¡Eso, don Wilmer! Bueno, se volvió a contar. Sí, es que estaban mencionando los videojuegos, me estaba acordando de uno de Robocop. De Robocop. Sí, ochentero también. Ah, es cierto. Maquinitas, ¿eh? Estaba como el otro que se hace mejor. Ah, Popeye, Ratmax. Popeye nunca lo jugué, fíjate. Ese sí no lo jugué. No. Yo ese sí no lo jugué. Pero ¿cuál más? ¿Sabes? Está Ratmax, donde salía un carrito rojo que salían tres pistas. Que cuando ya llegaba a la meta salía Superman ahí volando para arriba. Qué bien, eso es. Ese es cierto. Ese sí lo vivo, que salía Superman. Estaba Bomberman. A Bomberman, sí. ¿Cuál otro? Galaxia, que es una navecita ahí, un montón de como unos insectos. Galaxia que es un... Ucha, antiguo. Oye, me están inculcando. No, es que hay varios juegos, pues, hay varios juegos que no me acuerdo mucho, pero sí, los jugué cuando estaba yo... Los juegos que yo jugaba era allá en San Pedro, en Plaza Cristal y enfrente del Teatro Colombia. Vaya, para San Pedro que está escuchando vía web. Sí. Excelente. Ese es uno de los lugares que yo me metí ahí, Plaza Cristal, que está cerca del Estadio Francisco Morazán, y el Cine Colombia, que está cerca de ahí del Parque Central. Excelente. Ahí es donde me iba a meter yo a jugar. Después es que les digo de todos esos juegos que he jugado: Street Fighter, Mortal Kombat 1. Mortal Kombat, eso no sabía. No, pero Mortal Kombat es de los 90s. Es noventero, ya tarde. No, es noventero, sí. Es noventero. El juego sí es noventero. Es noventero. Exactamente en el 91-90 creo que salió. Por ahí. Ah, de los juguetes cuando estaba ahí, con un poquito más llama sazomba. Y otra cosa que sí jugaba bastante, no es juego de video, pero sí existía lo que era el futbolito de mesa. Creo que le metía una pelotita que jalaba una palanquita, ponía a jugar uno. Era los pinball. Es cierto. Uh-huh. Muchísimas gracias, Wilmer, por su comunicación. Bueno, ahí vamos a estar ya empezando el espacio de animes ahí. Bueno. Gracias. Bueno, mis niños, vamos a una nueva pausa musical. Sí, pues recordándoles que también pueden entrar a nuestra fanpage en Facebook. Buscan en Facebook Mega Show FM y les va a aparecer nuestra fanpage. Así que, mis niños, pronto, esperen nuestro segmento de anime. Cartoons. Y de cartoon, solo por Suprema FM 99.5. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la Alianza Planetaria. Exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban pitufos. Eran muy bondadosos. Pero también existía Gargamel, el malvado brujo. Él era perverso. ¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos, así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¡Los atraparé! ¡Algún día encontraré su aldea! ¡Se arrepentirán! El bosque sigue intacto. Y si escuchan con atención, posiblemente oigan la furia de Gargamel. Y si se portan bien, es probable que puedan ver de pronto a los pitufos. Restaurante Don Quijote. Nuestro restaurante se especializa en la cocina española e internacional, aunque especialmente nos diferenciamos de los demás restaurantes de comida española por el delicioso sabor de nuestra paella, que a muchos hace soñar o se les hace agua la boca de solo imaginarse. Buffet, mariscos, tapas, bar y comida vegetariana. Visítenos en Boulevard Morazán, barrio Pueblo Nuevo, contiguo a DKD. Teléfono 2239-7920. Atendemos de martes a sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche. Lunes y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Restaurante Don Quijote. Lo mejor de la comida española e internacional. Sección Anime. Sección Anime. Es un ki tremendo. Así es, mis niños, es un ki muy poderoso. Y recuerden que rezamos gracias al gentil patrocinio de Push Play, lo mejor en entretenimiento familiar. Ahora lleva la diversión de los videojuegos a tu evento. Te ofrecemos paquetes para eventos, fiestas y piñatas. Para más información, llama al 2235-8181 o visita www.pushplayhonduras.com. Además, te ofrecemos películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección, libros, revistas, póster y mucho más. También venimos por el patrocinio de Tamago, Sushi y Bubble Tea. Recuerden que Tamago queda en el tercer nivel de Nova Centro. Pueden buscarlos por el Facebook tamago.sushi y bueno, pueden disfrutar de los mejores sushis de Tegucigalpa. Y también venimos por el patrocinio de Palcine, que son los que nos van a regalar el día de hoy boletos para que vayan a ver su película favorita. Así es, también recuerden que si quieren invitar a la novia, al novio, la abuela, la tía, a cualquier persona, pueden invitarla a comer al restaurante Don Quijote, ubicados en el Boulevard Morazán, justo al lado de DKD, que abrimos de lunes a domingo. Oíme, qué excelente este restaurante. Lo mejor en paellas, tapas, tortillas españolas. Y hoy viernes tienen lo que es su peña, donde podrían cantar, dedicarle esa canción a su novia o pedirle matrimonio, quién sabe, nadie. Uy, hombre. Olvídate. Así es, mis niños, venimos al mejor segmento de la noche. El segmento que todos están esperando, los chingos que vimos cuando estábamos chiquitos, que ahora también se dice anime, otros dicen cartoons. El flaco les dice pichingos. Cualquier denominación es válida. Cartoons de los 80, Luis. Pichingos. Ilústranos, por favor. Hacenos los honores, oh. Luis. ¿Con cuál querías arrancar? Me imagino que el más icónico sería el Festival de los Robots, ¿no? Acabas de tocar. ¿Cómo empezó? Pero contanos también a la gente que no sabe de... Yo sí la vi, nadie la vio, el flaco la vio. Para la gente joven que está escuchando el programa, ¿de qué trata esa serie? Bueno, el Festival de los Robots era como un compendio de muchos robots, ¿verdad? De los de Toei hicieron la animación y lo sacaron al mercado. Me imagino que en los otros países no sé si era lo mismo el Festival de Robots. Pero tenían su serie individual y los juntaron ahí en el Festival de Robots. Incluían al Galáctico, el Vengador, el Gladiador y el Super Magnetron. ¡Oy, oy, oy! Como dijo Luis, Nadir, estas series eran totalmente diferentes, pero como lo mencionó, la compañía Toei las unió. ¿Vos qué recordás de esa serie? Mira, yo recuerdo las cuatro series. De lo único que sí no te recuerdo es el final de Super Magnetron. No sé si lo vieron. No, yo creo que no lo pasaron. Pero en sí las otras tres series sí tuvieron su final. Sí, el Galáctico y por fin llegaron al Gran Planeta. ¡Aleluya! El Gladiador no recuerdo el final tampoco. El Vengador no me acuerdo. Del Gladiador solo me acuerdo que destruyen a... Que destruyen a los cuatro... A los cuatro eran los cuatro jefes generales. Los cuatro generales, que eran no sé como los... Sí. Creo que era la cruz escarlata, algo así, que eran como unos peces las naves. Qué bárbaro, sí. Entonces, eso sí lo vivo. El Vengador sí tuvo Vengador. Fin. No me acuerdo, ese era el que más me gustaba a mí, el Vengador. ¿Cómo era el final? No me acuerdo, cuéntenlo. O no lo contamos. Para la gente que lo mire. Mejor no lo contamos, ¿verdad? Fíjate que no me acuerdo. Ah, no, me lo friego, más vale que lo vieron. Oye, esto flaco, cachetea al hombre flaco, qué bajar. No, pero que alguien nos llame y nos cuente. Sí, que sí. Es más, a la persona que nos llame ahorita, aparte de regalarle una membresía de Pushplay, pero se la vamos a regalar si nos cuenta al final del Vengador. Repetimos los teléfonos: 2239-5546. Excelente, que nos llame la membresía de ellos, pero que nos cuente al final a ver cómo quedó. Sí, que nos cuente cómo terminó el Vengador, porque yo no me acuerdo. No, sí. No sé si lo vi. Estaría mintiendo si le digo que me acuerdo, tampoco. Excelente. También otra serie, Luis, icónica. Si recuerdan, había una franja a las 6 de la tarde que ponían todos los pichingos, ¿verdad? De la época eran pasados a esa hora. Podemos mencionar a los Thundercats, a los Halcones Galácticos, a los Transformers, a G.I. Joe y a He-Man. Creo que te lo di incluso en el horario que eran. De lunes a viernes. ¡Qué exagerado! Creo que sí. Pero sí, esa era la franja. Por pura casualidad. Era la franja. Sí, era la franja a las 6 de la tarde. Que aquí... Y después empezaron a poner los pitufos. Los pitufos. Ya, Fuerza G. Fuerza G que viene carriando desde los 70, ¿verdad? Pero Fuerza G es 70, pero sí, aquí lo vimos en los 80. Sí, aquí lo vimos en los 80, sí. Bueno, y también, bueno, para mí también... Otra, bueno, es que hay tantas series que no sé. Voy a empezar por una de las que me gustó, ¿te parece? Dale, bien, vos mandás. Estamos recordando. No, aquí que mandas el flaco y también mandan los fans aquí. El flaco, me quedó viendo bien el flaco, por fin. Los Halcones Galácticos para mí fue una serie épica. Con su capitán Telescopio, con el niño de cobre, con Acerino, Acerina. Y no me acuerdo del principal, el nombre. Fíjate que Leo ha hecho una buena coyuntura aquí. Estaba hablando yo de Fuerza G. Muchos opinan de que los Halcones Galácticos son como un pequeño plagio de Fuerza G. Yo creo que no. Sí, si te pones a pensar, la nave Fénix se parece mucho al Espectro. Ah, sí. Está el niño de cobre que se parece a Vecilla, la manera en que volaba. Es cierto. Hay algunas cosas. El profesor Mente Brillante con el Capitán Telescopio. Sí. Hay algunas cosas, ¿verdad? Pero... El profesor Mente Brillante, cierto. Sí, entonces... Sí, Halcones Galácticos y Fuerza G, pues me imagino que tenía una influencia. Incluso si los ves, cuando miras los primeros capítulos, cuando los introducen, la forma en que volaban, era muy parecida. Es cierto. Pero no creo que sea plagio, pero los temas eran diferentes. Inspirado, tal vez. Sí, tal vez inspirado, sí. Como por ejemplo esta serie de Cowboy Bebop con Lupin the Third. Sí. Es muy parecido. De hecho, son parecidas, pero nada que ver. Nos dice nuestro muro de Mega Show, Nadir. Manuelito GNZ nos dice: serie que recuerdo es Kimba, el León Blanco, y Astro Boy. ¿Qué recuerdos? Astro Boy, si todavía lo pasan Astro Boy en la nueva serie. Vieja. Fíjate que Astro Boy, la serie de los 80, era una serie bien heavy porque tenía momentos bien, bien duros. Bien duros, sí, Astro bien. Astro Boy era de los que sufría mucho. Era como José Miel. Sí, como era, José era, Miel, era de los ¿cierto? José sufridos. Miel conocía a una mariquita en el primer programa y se moría. Y se moría en la de todo insecto que conocía, le moría. Nada era tan terrible y tan dramático como la ranita de metal. ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, el metal. Sí. Que el malo era un pecato. Dios mío, sí. Pero buena canción. Sí. También otra serie a mí que me... Yo todavía la miro. Y mira, flaco, yo la miro esa serie y me voy al sol a la risa. Que lo pasaba en Canal 9, Los Gatos Samurai. Sí, los Oíme, es que el narrador era un clase, era un narrador de... ¿Te acordás cómo se llamaba? ¿Te acordás cómo se llamaba Año? No, fíjate que no me acuerdo. Se llamaba Speedy Ceviche. Speedy Ceviche. Y los otros sí no me... Guido. Guido era el azul, que era el como el romanticón, el tipín. La rosadita no me acuerdo. ¿Y el rojito? No, es que era una chava, era una chavita. La chavita era rosada, rojita, sí. Buena serie. Oíme, el narrador era espectacular. Y tenía unos guiones increíbles que sí, tenía. Incluso cuando lo disparaban de la pizzería, siempre salía el niño cromado. Uy, mamá, yo quiero ser un pizza gato. No, hijo, tienes hablando que estudiar, le dice. Hablando de Canal 9, el tema que está de fondo también era de Canal 9, ¿no? El poderoso Orbot. Los Mighty Orbots. Sí, Mighty Orbots. Que eran robots pequeños y después hacían un gran robot. Que había un robot que comía chatarra. Sí, Thor. No, Thor es el fuerte. Se llamaba... Ahí lo van a decir ahorita en la canción. Leo, estoy preocupado, no nos han llamado. Nadie se sabe entonces el final de Vengador. Crunch se llamaba. 22-39-55-46, que alguien nos llame y nos comente el final del Vengador. Porque pues nadie lo sabe, hoy es una persona que bien vieja, nadie. No me acuerdo, sí. No, trabajamos otra cosa, pues vaya. Que nos llamen, le vamos a dar un pase cortesía y que nos comenten una serie que les gustó o una buena pasada. Cuando eran niños, ¿qué les pasó? Facilito, al 22-39-55-46. Nos llaman, se ganan automáticamente en la membresía, pero también que nos cuenten alguna anécdota, pues, cuando estaban niños viendo esa serie, que yo tengo una N cantidad de anécdotas para eso, pues. Contanos una. Uy, no, mira, olvídate. Yo estaba viendo los Thundercats una vez, pero en esa época la pasaban a las 3 de la tarde. Mi mamá me decía que fuera a la pulpería yo porque estaba peleando Leono contra Munra. Yo, no, pero esa mami me pegó una chancletazo. ¿Qué te vayas a la pulpería? Yo, madre, calmada, señor. Tenemos llamada al aire. Aló, muy buenas. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Douglas Laitano. Douglas Laitano, ¿cómo estás? Todo bien, tranqui, aquí en mi casa, escuchándolo. Excelente, mira, por haber llamado, automáticamente tenés un membresía gratis de parte de Pushpay, ¿te parece? Uy, muy bueno. Excelente, pero contanos alguna anécdota o pasada que estabas viendo también algún pichingo que te hizo tu mamá o tu papá. Cuéntanos. Bueno, una anécdota interesante que estaban hablando de José Miel, ¿va? Ajá, sí, sí, de sí. De la abeja, no sé. Asesina. Pues yo me acuerdo que algo que yo creo que hasta me traumó, que José Miel estaba llegando a un lugar desértico. Ajá. Y estaban todos los insectos muertos, un panal de, o sea, un hormiguero abandonado, un panal de abejas como... Y era desértico todo, ¿va? Ajá. Y entonces ellos van caminando, eran tres, ¿va? Sí. Creo. Entonces los tres van caminando y se encuentran a un montón de gusanos comiéndose a toda la mar, a todos los insectos. Uy, me, es traumático, en serio, sí, que es traumático. Sí, es traumático. Uy, me, a cualquiera, olvídate. Uy, me, yo también. ¿Cuántos años tenías ahí, vos? Yo creo, no sé, tenía como 8. Ocho años, sí, como trauma, no. Trauma, fíjate. Trauma. Olvidate, entonces, sí. Yo viendo esa escena y hasta la busqué en YouTube, ¿va? Hoy me estás traumado. Sí, entonces, él, no sé, José Miguel como que se paró en algo. Ajá. Y se levantó el gusano diciendo, hey, no, déjame comer en paz. Y se estaba comiendo como un cintia o algo así. Bueno. Y a las tripas de por fuera, yo. José Mer era particularmente dramático. Sí. Muy muchísimas traumático. Gracias por tu llamada, Douglas Laitano. Douglas Laitano se acaba de ganar la membresía de Pushplay. Oíme, y nos vamos a corte musical porque vienen unas canciones, Leo, que hasta vos vas a llorar. Está bien, lloremos. Mega Show, solo por Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Seguimos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leonardo. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546 y recordando que este programa viene por repetición los días sábados de 5 a 7 y domingos de 7 a 9. ¿Tenemos llamada telefónica? Hola, Leonardo. Muy buenas, ¿con quién estamos hablando? Es la misma persona, yo te tengo aburrido, creo yo. No, claro que no, don Wilmer, claro que no, díganos. Estaba escuchando la canción de Max ahí, es buena, bueno, también anime, cuando sale Mayhem. De hecho, ese era cartoon, no era anime. Más que no, era anime. En el aspecto de que, como digo, que la gente lo interpreta de una manera. Ah, y sí, sí, sí, sí, es cierto, es verdad. Es pichingo, era, así, digámoslo. Era bueno, estaba bueno ese pichingo, donde levantaba el carrito, cuando le levantaban las puertas, ¿va? Era como se transformaba en otro vehículo más. Uh-huh. Es cierto, cierto, cierto. El helicóptero de Mayhem se transformaba en un helicóptero y no en avión. Eso sí, es cierto, muy cierto. Y ahorita la película, ahorita el pichingo de Mazinger. Que está bueno también ahí. Yo tengo la mayor parte de todos los CD de Mazinger. ¿Nombre? Sí, yo los tengo, los CD de los pichingos de él. De Koi, donde sale Koi, Chiro, Vos, Muche, Lucas, Ayaka, Doctor Yumi. Se le cortó la llamada. Se le cortó la llamada, vos. Y, bueno, ni modo, pues. Habla, fíjate que se me lanzó un Wilmer, ¿no? Porque yo quería hablar de Mazinger Z, pero tenemos más... comunicaciones por nuestro muro de Facebook, Naviero. Víctor Padilla, qué excelente programa. Aquí Ata Orellana dice Musk. O sea, la gente sí, sabe. La gente sabe, la sabe, sabe, sabe. Dice aquí Osman Eduardo Cepeda, ¿será que no van a mencionar a Heidi? Claro, pero vamos claro paso, sí. paso a paso. Tranquilos, tranquilos. Heidi la dan los jueves, creo. Te cuento, Leo. Los jueves. Y ya vamos a comenzar con la actividad de las membresías de Pushplay. Excelente, y también de las entradas del cine, que nos lleva para el cine. Correcto, ahorita en este momento vamos a postear en el Facebook Pushplay lo mejor en entretenimiento familiar. La gente tiene que colocar un comment con lo mismo y todas las personas que comenten empiezan a participar. Excelente, me parece perfecto. Hijo, tenemos llamada al aire, buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Luis Guevara. Luis Guevara, dinos, ¿qué te parece el programa Full Ochentas? No, excelente, ahorita he venido manejando al borde de las lágrimas. Sí. Ya somos varios. Pero hay un anime que es imperdonable, que no lo han mencionado. A ver, a ver. Los Caballeros del Zodíaco. Sí, perfecto. Mira, tenés todita razón, es ochentero, exactamente del 86. Pero aquí en nuestro país pegó en los 90 como Dragon Ball Z. Es cierto. Sí. Pero sí, pero bueno, sí, sí, sí, para sí. Mí es imperdonable. Entonces, no, que sea la rola ahí. No, sí, por supuesto, pues claro que es ochentero, es del 86 incluso. Pero como te digo, aquí tocamos temas de los ochentas que pegaron, incluso setentas que pegaron los ochentas, pues. Lo que pasa es que lo emitían en Telered 21, que no estaba al alcance de todo el mundo. Ahí creo que sí, ¿verdad? Ahí empezaron, sí. Es muy, muy correcto. Había un canal mexicano que lo conseguíamos aquí de pura casualidad, que se llamaba XHGC. Es cierto. Sí, correcto, porque no estaban al alcance de todo, ¿verdad? Pero sí, sí ya lo comenzaban a emitir a finales de ese canal fue donde empecé a ver las Tortugas Ninja. Exactamente, sí, las Tortugas Ninja. Pero cierto. Solamente era eso. Bueno, no, hombre, buenas noches, gracias por la llamada. Oíme, la gente sabe, la gente le entiende. Y fíjate que la gente ya está participando. Estamos con la actividad de Pushplay. La gente solo tiene que poner Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar, en el comment que acabamos de poner. Y la gente ya está participando. Coqueto, coqueto. Son tres membresías que vamos a regalar. Excelente, porque hemos regalado varias. Primero las de Tamago. Ahorita vamos con Pushplay. Y faltan las del cine, Leo. Eso, que esas las quedo yo. Don Luis, ilústranos con el robot más famoso que hace Mazinger. Poquito, bueno, que este año está cumpliendo 40 años. Sí. ¿De qué trataba la serie de Mazinger Z? Empezamos en la isla, ¿verdad? En la isla donde estaban todos estas bestias mecánicas, el Dr. Hell y el Dr. Kabuto, el abuelo de Koji, andaban buscando lo glorioso de esa cultura, ¿verdad?, que había en la isla. Y el doctor Kabuto inventó una aleación Z y con esa hizo al robot Mazinger para evitar que el doctor Hell, con sus bestias mecánicas, ¿verdad?, conquistara el mundo desde esa isla, ¿verdad? Los Mekene, creo que se llamaba, ¿verdad? Sí. Entonces, Mazinger fue creado para defender a Japón y defender a todo el mundo de estas bestias mecánicas. Entonces Koji era un poco así... Chico rebelde y un poco fanfarrón y tenía un hermano que se llamaba Shiro y al principio no podía controlar a Mazinger. No podía hacer la emisión de la nave con... Sí, golpeaba el Pilder. El Pilder se llamaba la nave, ¿verdad? Sí, el Pilder se llamaba la nave. Sí, entonces no podía controlar la nave. Mazinger tenía unos movimientos bien bruscos al principio. Es cierto. Todo esto, una serie muy buena, muy buena. ¿Sabes lo que me gustaba mucho de los años 80 en cuanto a pichingos y también en los pichingos de los 90s o anime de los 90s? Es que era el todo por el todo, el bien contra el mal, punto. Así sencillo. Ahora hay series muy buenas, claro, pero ya saben, lo más parte sentimental, que el malo se hace bueno, que el bueno se hace malo, que uno se muere y después lo reviven. No, antes era bien contra mal, malo y bueno, punto. Algo muy peculiar de los años 80 y de todas estas series, no exactamente las de anime era un poco más tosca, ¿verdad? Pero las series de Pichinguitos casi todas tenían sus valores morales. Es cierto. Incluso, incluso tenían asesores de gente, profesores, psicólogos que les asesoraban a los guionistas de estas series para que pudieran transmitir estos valores a los niños que miraban los cartoons. Incluso los Halcones Galácticos, cuando terminaba la serie, estaba Vaquero con el niño de cobre. Sí. Que le ponía, que le enseñaba el sistema solar. Sí, en G.I. Joe decían, el conocimiento es la mitad de la batalla. Bueno, He-Man. He-Man igual. He-Man era el como lo más alto en valores morales. En era lo bueno de lo bueno. Uh-huh. Sí. Qué bueno que ahora estos los animes, cartoons, pichingos, ya no lo traen, pues. Y fíjate que hay una cosa, perdona que te interrumpa, pero digamos, la serie de los Thundercats, al final de la serie, siempre terminaban riéndose. Sí, y en grupo, sí, como en grupo, familia. En grupo, como en familia. Sí. Con el gato. Sí. Pues, ya me olvidó Snarf, exactamente. Snarf. Sí, con ellos, porque Snarf hacía como alguna... alguna broma. Broma tontera o algo que se caía. Y todo el mundo se reía después de una larga batalla contra Munra, contra los mutantes. Por ahí están riendo en familia otro, todos. Había otro factor importante que era de estas series así, es que como tenían juguetes, y casi todas de estas eran basadas en juguetes, por fuerza, por ley, ¿verdad?, de Norteamérica, Estados Unidos, tenían que tener estos valores. Qué bueno, tenían qué que enseñar bueno. algo para que no solo fueran comerciales de ¡qué excelente! De tenemos llamada al aire. Muy buenas noches. ¡Aló! No, flaco, no se le escucha para nada. ¡Aló, buenas! No se oye. ¿Aló? ¡Aló, buenas! Bueno, compañero, ¿cómo está? Un placer saludarlo, hombre. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Daniel Rojas. Daniel Rojas, ¿qué te parece? Mira, te voy a contar una anécdota de mi niñez. A ver, cuéntanos. Estaban pasando mi niquito de Messenger Z. Ajá. Yo tenía 5 años cuando yo iba a asistir al kinder. Ajá. Mamá todavía vive, todavía. Ajá. Ella me llevaba al kinder. Cuando venía al kinder... Estaba el Pepe ya en la mesa. ¡No, hombre! Ya sabía. Esta, te lo digo, lo agarraba, prendía el televisor. Corría aquí en el 5. Ajá. Porque más bien lo tiraban al mediodía. Ah, yo me venía al cine de poner más bien, yo no quisiera otra cosa. ¡Qué buena anécdota! ¡Qué buenísima anécdota! Sí. ¡Qué bonito recordar eso, verdad! Por medio de una caricatura. Yo miraba todos los muñequitos, todos los muñequitos que también desde yo, del Messenger para acá. Sí, hombre, cualquiera, cómo no. Muchísimas gracias por tu comunicación. Gracias, vaya. Así es, eso es lo bonito. Recordar momentos específicos cuando estabas niño, a través de un pichingo y compartirlo con la gente, pues. Sí, porque todo el mundo tuvimos nuestra niñez y vimos algo. Algo que nos impactó. Y es increíble que la gente que ahora que tiene sus hijos, ¿verdad? Y ellos tal vez miran las nuevas versiones de estos personajes. Uno puede, o sea, transportarlos a esa época, ¿verdad? De cómo eran en anterior, que como son ahora, ¿verdad? Sí, los Transformers, correcto. Los Pitufos, todas estas cosas que están volviendo. Nosotros, ellos la miran como nueva y nosotros lo vemos como algo clásico. Exacto. Sí. Luis, después de esta comunicación nos vas a hablar de este famoso personaje, He-Man y los Amos del Universo. Pero tenemos llamada al aire, muy buenas. ¡Aló! Muy buenas. Sí, quería opinar sobre recordar sobre los dibujos animados de los 80. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mauricio Medina. Mauricio, a ver, cuéntanos su anécdota. No, yo lo que más me acuerdo es de unos muñequitos que llamaban los Visionarios. Muy buena, muy buena, sí. Para mí, entre mi opinión, fueron uno de los mejores dibujos animados que hubieron conforme a la época que eran los dibujos animados. Es cierto, tienes mucha razón. Y también de otro robot que digamos la gente siempre recuerda más sin hierba. Claro, cómo no. Pero hay otro robot que se llamaba Iron Mike 28. Es cierto. Ah, no, yo no sabía, pocha. Güey, me están dando clases aquí gratis. Uh-huh. ¿Debería yo pagar por estas clases? No, es que, bueno. Y estaba la serie. Uno también, se siente, ¿no?, como inspirado, pues. Uh-huh. Sí, por recordar tantos muñequitos buenos. De eso se trata. Muchísimas gracias por tu comunicación. Ok, gracias. Revivir esos grandes momentos. Buenísimo momento, buenísimo. Pero bueno, pues vamos a la pausa, Luisito, pero nos tenés que explicar aquí de He-Man, por fuerza. Recuerden, Mega Show, donde los fans mandan solo por Suprema FM. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ki tremendo. Seguimos con Mega Show por Suprema FM 99.5, recordando los teléfonos 2239-5546. Leonardo, la gente nos está atacando por Facebook. Oí este comentario de Víctor, a ver. De Víctor Padilla. Pucha, amanezcamos con el programa. ¡Eso, flaco! Bien, la gente quiere amanecer con este programa. Mira, fíjate que ¿cuántas membresías de Pushplay estamos dando ahorita a la gente del Facebook? Del Facebook son 3. Y ya tenemos 2 que ya están regaladas. ¿2 ya regaladas? Sí. Entonces, ¿qué? Mira, quiero regalar una membresía más por ¿tenemos llamada? Pero, dale, pues. Bueno, a lo buenas. Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Alejandro Romero. Alejandro, ¿qué te parece el programa? Ah, no, excelente, hombre, recordando aquí viejos tiempos, pero creo que les hace falta hablar de un pichingo que ese no tenía tantos valores como los otros, era Candy. Es verdad, Candy no tenía ningún valor, de hecho. Como que alegre. Sí, creo que era uno de los pichingos que tenían más novios en todas las series anime. Como 4, tú. Sí, para gente de niño era un poco, en esos días un poco... Pero Candy iba creciendo. No tanto para niños. Iba creciendo ella. Sí, Candy iba creciendo. Empezó niña y terminó. A ver, Alejandro, contanos, Alejandro, alguna anécdota que tuviste viendo algún pichingo, tal vez, o recordás alguna época buena de tu vida, de tu niñez. Con José Miel, uno de niños que ahí siempre terminaba llorando porque siempre buscaba a la hermana o a la mamá y cuando la encontraba ya estaba muerta. Uy, es que esa serie traumó a la gente. Sí, me traumó. Sí, porque pasó como 30 capítulos buscando a la mamá y en el último capítulo la tiraron por un barranco. Y al final muere, ¿cierto? Una avispa. Sí, al final muere, ¿cierto? Y le dice que tiene que buscar. Crudo, oíme, en serio. No, José Miel era, lo macaneaban mucho. Sí, óigame, yo creo que el programa lo tienen que extender porque en un solo programa no se... Uy, aquí el flaco nos quedó viendo mal, fíjate, con ese comentario. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otro. Tenemos que hacer otro, ¿sí? Va a ser 80, 90. Sí. Ambos. ¿Te parece, Alejandro? Excelente. Vaya pues, muchísimas gracias. Bye. Ah, fíjate que... No, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por participar. Bueno, sí, oíme. Toda la gente quedó traumatizada con José Miel. Sí, José Miel era... Oíme, era exagerado. Pasaban unas cosas. Exagerado. Mira, hagamos una cosa también. A la gente que también ha llamado, que el flaco también estaba apuntando, vamos a regalar una cortesía de Pushplay. Y 2 a la gente de Facebook. Porque ya dimos 2 de Tamago en Facebook... También 2 de Pushplay y falta las del cine, Nadia. Correcto, las del cine. Ya vamos a empezar con esa dinámica. Es más, ahorita la voy a poner para el cine, me llevo al cine y la gente solo tiene que poner la página de Palcine en ese post. Perfecto. ¿Y cuántos boletos se ganan? Vamos a hacer 5 boletos. 5 boletos serían. Ah, boletos. Ok, excelente. Porque excelente. Ya regalamos uno al principio. Ok. A ver, Luis, ilústranos. Diga. Con el amo del universo, pero antes tenemos llamada telefónica. Muy buenas. Hola, buenas. Habla Ricardo nuevamente. Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Aguilar, fíjese que me estaban contando de que estaban preguntando sobre el final del Vengador. A ver, lo sabes. Ilustrano, Ricardo, okay, por favor. Okay, hijos míos. Va, alto. Mira. Espérame en línea. Dale. Si nos cuenta al final Nadir, vamos a arreglar 4 de Palcine en Facebook. Y si nos cuenta al final, le vamos a dar él una entrada al cine, porque nos contó el final. Oh, perfecto. Sí, a ver, Ricardo, ilústranos. Ok, siéntense, hijos míos. Estamos sentados. Pues miren, ve. Para empezar, todo el macaneo empezó en los episodios finales cuando la reina Medusa, emperatriz Medusa, ajá. se dio cuenta de que Febo, que es el personaje principal, ajá. no se transformaba por medio de los guantes. Los guantes solo fueron una patarata, como uno puede decir. Ajá. Porque Febo, el secreto de Febo para transformarse, era una campana que tenía incrustada en el pecho. Ah, es cierto, tenía una campana, tenés razón. Era una campana que esa era la que había encontrado el papá en una excavación antigua. Y de que eso era una tecnología arcaica en la que estaba basada toda la civilización de la reina emperatriz, de la emperatriz Medusa. Ajá. Y de que ella culpaba siempre a la raza humana porque por culpa de los humanos habían destruido su civilización. Ajá, entonces, ¿y el final cómo sería? Entonces, mira, el final es lo siguiente, de que la reina se terminó dando cuenta de que lo que tenía Febo en el pecho era uno de los artefactos de más alta tecnología de la civilización de ella. Ajá. Y ella despertó al general de las tinieblas. Ajá. Supuestamente, ella creyó de que iba a traer a ese man con el son de ayudarla. Ajá. Pero aquel man, en cuanto se dio cuenta de que Febo tenía en su pecho eso, aquel lo primero que hizo, de veras, muchas gracias, me despertaste y todo eso. Bueno, como recompensa vas a morir rápido. Mató a la reina, sí. se fue a enfrentar a Febo, fue a buscarlo, a todo esto. Recuerdan de que el papá de Febo había muerto desde el principio de la serie, sí, pero toda cierto, esa información es estaba en una computadora. Es cierto, es entonces, cierto. Entonces, él como último acto, o sea, él ya no estaba vivo, pero sus ondas cerebrales estaban en la computadora. Ajá. Destruyó la fortaleza de la emperatriz Medusa. Él la destruyó y hizo, prácticamente se autodestruyó la computadora ahí. Ah. Ok, eso fue lo que pasó y a todo esto. El general de las tinieblas estaba dando maceta con Febo, utilizó todas las armas que tenía y terminó hasta incluso perdiendo las piernas, pero en forma de robot, en forma de Kotetsujin. Y ya después, con la ayuda de Mirna, tirándole las últimas partes del Kotetsujin, que eran unas para transformarse en una nave, pudo destruir al general del infierno y este man de Febo quedó, bueno, quedó todo vendado al final, si no mal lo recuerdo, y diciendo de que por lo menos había vengado la muerte del papá. O sea, wow. eso termina en la serie clásica. Ajá. Pero en la nueva serie, Shin Kotetsujin, ahí sí se mira qué fue lo que siguió con el sucesor de Febo. Ok, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. No contestes. Ah, bueno. Contestes. Gracias por llamar y por eso se ganó la entrada para el cine. ¿Tu nombre completo? Dale el nombre completo, Ricardo. Ricardo Antonio Aguilar Rivas. Ok, muchísimas gracias por la llamada. Gracias, Ricardo. Perfecto. Ahora sí, bueno, qué bueno, me gusta que se identifiquen. Luis, ilústranos con el hombre más poderoso del universo. He-Man. Ah, pues, He-Man, podría decirse que fue el precursor de muchas cosas de ahora, ¿no? En el lado norteamericano de las cosas. He-Man, como muchos de los pichingos de los 80, fue basado en los juguetes. Ajá. O sea, estas compañías grandes de juguetes tenían estas series de juguetes, ¿verdad? Válgala. Y ellos querían promocionar sus juguetes y entonces hicieron estas series animadas. Claro que quisieron censurarlos al principio, ¿verdad? Que no querían comerciales de juguetes en series animadas. Ajá. Y entonces por eso... Y ya lo que mencioné, ¿verdad? De hicieron la serie. Sí, hicieron la serie. Ya. ¿De qué trataba la serie? He-Man, pues, viene trayendo poco de Conan, de unas series que salían en Hanna-Barbera de los 70. Uno que se llamaba Black Star también. Es cierto. Los escritores que trabajaron para Filmation, ellos agarraron un poco de todas estas cosas. Y hicieron a He-Man, sí. Entonces... Pero la serie en sí, a la gente que no conoce, ¿de qué trataba la serie de He-Man? ¿Cuál era el feeling He-Man de la es Adam, príncipe de Eternia, ¿verdad? Hijo de Randor y Marlena, los reyes de Eternia. Él, ya cuando cumple la mayoría de edad, puede accesar a un poder de un castillo que se llama Grayskull, que no es... El poder del castillo no es en sí el castillo, ¿verdad? Sino que era por un rey que se llamaba Rey Grayskull. ¡Ah! Sí, el que tenía el poder era el Rey Grayskull. Entonces, por el nombre de él, es que Adam se puede transformar en He-Man. Pero, bueno, el castillo tenía la forma de la calaverita, ¿verdad? Sí, la que todos vimos. Skull y todo. Y entonces él, cada vez que necesitaban el héroe, ¿verdad? Levantaba la espada y se transformaba en He-Man. Adam se transformaba en He-Man. ¿Y el enemigo de él quién era? Skeletor, sí. Skeletor, que era un mago de la corte, ¿verdad? No, el mago de la corte era Orco. No, pero antes de Orco creo que era Skeletor. Ah, no, Skeletor se llamaba Keldor y era un alquimista. ¿Alquimista él, era? Él, para los que no saben y se van a asustar, ¿verdad? Es hermano de Randor, es medio hermano de Randor. ¡Ah! Es tío de He-Man, pues. Es tío de He-Man. Sí. Lo que pasa es que en los años que nació Keldor, existía mucho racismo en Eternia y porque nació azul, el papá de Randor, el rey Miro, no lo quiso. Y lo desechó. Sí. Entonces él juró vengarse y la verdad es que Keldor es el rey, él debería ser el rey, ¿verdad? ¡Ah! Pero... ahora está detrás de Eternia. Una pregunta, Luis. ¿La mamá de He-Man es de la Tierra? Sí. Sí, en la caricatura clásica era de la Tierra. En la caricatura ya del 2000 no se especificó, ¿verdad? Pero sí, ella es Marlena Glenn. Es una capitana de la Tierra. Pero la serie de los 2000 era muy buena, vos. Sí, muy buena. A mí me gustó muchísimo. Ellos mantuvieron mucho el misticismo y toda la mitología de la serie antigua, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Y la juntaron con el... Con los personajes, ¿verdad? Los hicieron muy bien en la nueva versión. algunos detalles que tuvieron que haber puesto que no los pusieron, pero... Ah, bueno, pero son detallitos. Sí, son... A mí también en lo personal, Adir, una serie que a ustedes creo que están fascinados con ella es Los Señores de Robotech. Ah, sí. Uf, sí, Robotech, sí, sí, que tuvo 3 temporadas espectaculares. Una serie que fue, para mí me impactó mucho, Rick Hunter, uh-huh, el papel que tuvo, que esta serie realmente se llama Macross, en japonés realmente. Pero aquí es como Robotech y muy buena serie. Creo que vos nos podés explicar un poquito de qué trataba la, bueno, la, pues la serie. Pues mira, más que todo era invasión extraterrestre. Ajá. Y estábamos hablando de que eran 3 tipos de series, que eran series divididas, pero que al final todas se encadenaban. Todos se mezclaron, sí. Todos se mezclaron. Entonces, por ejemplo, Robotech era la de los aviones, Rick Hunter con el Skull, Skull Delta. Con el Skull Delta, uh-huh, donde te hablaba de la invasión de los intraelis, de los hombres gigantes. Los hombres gigantes, sí, que andaban en las naves. Entonces, después entraron con la segunda temporada, que era como era la hija de Max, Sterling, y la de... No me acuerdo cómo se llamaba la centraeli, la esposa de Max. Ay, sí, no me acuerdo. Que ellos pues se casaron, fue la primera boda. Fue la primera boda extraterrestre. Entre un humano y entre un centraeli. Para que la gente sepa, el chavo de pelo azul con las extraterrestres de pelo verde. Así. Y ya la última temporada, pues que era la temporada de la raza Invit, que viene a la Tierra y... Que usaban las motos. Usaban las motos y todo eso. Entonces la serie, de hecho, este año está cumpliendo el 30 aniversario. 30 años de Robotech. El 12 de octubre cumple He-Man, sí. Bueno, mis niñas y mis niñas, vamos a un nuevo corte. Bueno, el último corte comercial, perdón, musical. Y vamos con la rifa de los premios. La rifa de los premios están en Mega Show, donde el fan manda. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! ¡Allá van! Son de plata y de acero. Sin ojos. Son humanos biónicos. Mágicos. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Silverhawks, una luz para triunfar. Galaxias son su meta. Silverhawks siempre buscan con afán la guerra. Transformers. Restaurante Don Quijote. Nuestro restaurante se especializa en la cocina española e internacional, aunque especialmente nos diferenciamos de los demás restaurantes de comida española por el delicioso sabor de nuestra paella, que a muchos hace soñar o se les hace agua a la boca de solo imaginarse. Buffet, mariscos, tapas, bar y comida vegetariana. Visítenos en Boulevard Morazán, barrio Pueblo Nuevo, contiguo a Decadé. Teléfono 2239-7920. Atendemos de martes a sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche. Lunes y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Restaurante Don Quijote. Lo mejor de la comida española e internacional. Con qué buena canción entramos al Mega Show donde los fans mandan. Solo por Suprema FM 99.5. Recordando que Pushman, lo mejor en entretenimiento familiar, te espera en cualquiera de sus 5 tiendas en Mall Multiplaza, Los Próceres, Toncontín, Boulevard Suyapa y ahora en el nuevo centro comercial City Mall. Encuentra en las tiendas de Pushman juguetes exclusivos y de colección. Lo que está a la moda, lo que no podrás encontrar en ningún lugar. Te esperamos. También venimos gracias a Tamago. Tamago, ubicados en Nova Centro, el tercer piso. Su página en www.facebook.com/tamago.sushi. Espectaculares, espectaculares, Nadir. Los sushi que nos trajeron son espectaculares realmente. El panini y el bubble tea es orden. Oíme, también el sushi, a mí todos me encantaron. Tienen que ir a Tamago. Sí, también venimos gracias a Palcine. Palcine, correcto, que Palcine pues nos vienen a apoyar con lo que es Mega Show y vamos a regalar unas entradas de cine y también recordar a Don Quijote, mejor restaurante de comida española e internacional ubicados en el Boulevard Morazán al lado de Decadé. Así es, mis niños y mis niñas. Qué buena canción entramos por las barbas de Merlín, por las barbas de Thor, por las barbas de todos los héroes y villanos. Qué buena canción. Mis niños y mis niñas, pues esto ya casi es el final del programa, pero que alguien nos llame ahorita para que demos relato a estos premios. Para hacer las rifas. Así es. El teléfono es el 2239-5546. Que nos llamen, hacemos las rifas y prometemos que el full 80s y 90s viene en camino. Claro, claro que sí, claro que sí. Tal vez no el próximo viernes, pero tal vez el próximo. No el próximo, pero sí el siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos llamada telefónica muy buena. ¿Con quién tenemos el gusto y placer? Otra vez con José Manuel González. ¿Con quién? José Manuel González. José Manuel, nos vas a ayudar a regalar todos estos premios que prometimos, y la promesa es una deuda. Claro, claro. A ver, Nadir, ¿cómo es la dinámica? La dinámica es simple, necesito, ahorita vamos a regalar los boletos para el cine. Para el cine, perfecto, Nadir. Necesito 3 números del 1 al 16. Perfecto. Vale. 15. El 15 ganador. 15 ganador. Vale. Otro número. 4. 4 ganador. ¿Y el último? El primero. El 1. El 1. Excelente. Muy bien, seguimos ahora con las membresías de Pushplay. A ver, a ver, a ver. Necesito 3 números del 1 al 18. 17. 17 ganador. 5. 5 ganador y... 3. 3 ganador. ¿Y el último? Y el último, necesito 2 números para regalar los vales de comida para Tamago. A ver. Necesito 2 números del 1 al 18. 18. 18 ganador. Y 7. 7. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Con quién tenemos el gusto y placer? José Manuel González. José Manuel, ¿qué te pareció el programa ochentero de hoy? Que se repita. ¿Vos querés amanecer con el programa? Imposible. No, mi nombre se pasa. Entonces que no me vengan a dejar pizza, que no me vengan a dejar comidita. ¿Cómo que pizza? Paella y sushi. Sí, hagan algo de... también sí, paella, sí. Sushi. No, y también que me hagan otra película porque están aquí todo el tiempo hablando, ¿eh? Hay que hacer otro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por seguir en el aire y seguir ahí. Gracias. Así es, mis niños y mis niñas, esto ha sido un programa más de Mega Show, donde los fans mandan. Se despide, mi querísimo Luis González. Muchísimas gracias y sigan coleccionando, si coleccionan. Y se despide. Bueno, me despido como todos los viernes, aquí su servidor Nadir Hernández, hablando de todo lo que nos gusta. Y bueno, darle las gracias a Luis por acompañarnos en cabina. Gracias, Luis. Y gracias, no te agradezco a vos, Leo, porque vos todos los días te miro. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y a todos los ganadores pendientes de la fanpage de Mega Show, ahí los vamos a anunciar, los nombres, quiénes ganaron, y se van a ahí vamos a poner el teléfono también para que se comuniquen aquí a la radio y vengan a reclamar sus premios, porque son muchos. Así es. Mi nombre es Renato Romero, en controles se encuentra al Flaco. Esto ha sido un programa más del Mega Show, donde los fans mandan. Buenas noches, mis niños y mis niñas. Esto fue El Mega Show, El Mega Show, El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.